Arcadia Gema. Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio 105.3 FM. Programa número 89, chat. ¿Has visto? Uy, 89. Ya pongo la numeración. Sí, sí, sí. Y yo pensaba, ¿pero cuántos números llevaremos de programa? Pues ya lo sabemos, 89, a 11 del número 100, que siempre es un número muy bonito, Edu. Sí, sí. Buenas noches. Buenas noches. Tenemos a Ceros con la nueva sudadera de Arcadia Gamers. Buenas noches. Muy buenas noches. La sudadera, la camiseta, la chapa y el bolsillo llavero. Exactamente, hoy lo estamos estrenando todo. Ante ustedes, un servidor. Edu. El micro que no va. Tranquilidad. El micro no va, pero no hace falta meterle como un animal. ¿Qué? Ahora se lo ha puesto. Pasa mi perro cuando se enfada. Sí, sí, peor todavía. Y bueno, y un servidor de ustedes. Para, Edu, para, que molesta mucho. Un servidor de ustedes, Tony Chan, Tony García. Que bueno, que hoy traemos un especialísimo Smash Bros. Brawl. Y vuelven las cartas, además, cartas para Nintendo DS, que promete ser jocosa. Noticias, canciones, personajes, el perro de Snake, buenas noches. Hola, buenas noches. Pensabas que me olvidaba, ¿eh? Sí. Pues efectivamente. A punto de salir. Y tenemos al Chocobito también, que está por aquí. Chocobo, buenas noches. Buenas noches. Tenemos, chache, tenemos también a Sandorcín, que nos trae una noticia muy mala para los usuarios de Wii, muy mala. Bueno, sí, muy mala. Un retraso. Y bueno, y nada, que esto es el show de Arcadia Gamers por 89 veces, o como sea, hasta ahora. Octa, lo que sea, chache, qué maldad, hasta ahora. céntimos, segundas partes de juegos que fueron buenas. Metal Gear Solid 2, Street Fighter 2, Final Fantasy 2. Hargame 2 es el portal donde podrás leer al minuto la actualidad de tus videojuegos favoritos. Los mejores análisis, reportajes y noticias desde un punto de vista objetivo y riguroso. Visita hargame2.com porque esta segunda parte sí que es buena. Bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Visita nuestra web www.arcadiagamers.com, donde encontrarás programas anteriores, reportajes y opinión. No te olvides de visitar nuestro foro. Recuerda que puedes intervenir en directo llamando al 93 580 5251 a través del chat canal Arcadia Gamers o enviando un mail a arcadiagamers@arcadiagamers.com. Ah, y también puedes conseguir la camiseta del programa desde nuestra página web con la colaboración de City Game. Ya estamos aquí, muy buenas noches a todos de nuevo, bienvenidos a este programa de Arcadia Gamers. Queríamos deciros, recordaros como siempre que podéis llamar a nuestro teléfono 935805251 y podéis entrar a través del chat del IRC Hispano al canal Arcadia Gamers, donde todos los oyentes que están escuchando el programa en directo están charlando y están diciendo sus paranoias y sus cosas, así que adelante, podéis entrar en el chat. Y bueno, y ver qué se cuece por allí. Recordamos que a lo largo de la hora diremos todos los nicks que están en el chat ahora mismo en directo. Y bueno, y es una curiosidad que siempre gusta a la gente y que siempre nos encanta saber en directo la gente que hay disfrutando o no del programa mientras nosotros estamos haciéndolo. Somos cuatro aquí, ¿eh? Somos cuatro. ¿Cuatro? Sí, tenemos una nueva adquisición por mi parte, que es mi nuevo PC portátil. Ocupando media mesa. Media mesa. Ya le das vida. Yo sí, porque me está dando unas alegrías últimamente. Tú no sabes, Edu, el tiempo que me estoy ahorrando en escribir cosas a mano y después pasarlas a ordenador. Así que solo lo utilizas. ¿Eh? ¿Tienes vida y solo lo utilizas? Sí. ¿Para pasar yo cosas? Me gustaría saber los programas que van a pasar hasta que el ordenador del Tony tenga una voz propia y un personaje aquí en el programa, claro. Ay, pues no sé. Pero dentro de poco se nos ocurrirá algo. Le podemos instalar aquí el chip cell y que tire para adelante. Claro. Y que tire para adelante. Yo no sé vosotros, pero yo estoy ansioso por empezar las noticias de esta semana porque tenemos un bombazo, no vas a empezar. Bueno. Así que vámonos con las noticias. Pues bien, estaba yo de camino al Open Core, amigos, cuando en el estante veo ni más ni menos que el aclamado Call of Duty 4. Y me salen los dos, el angelito y el demonio, ¿no? Uno en mi espalda y el otro, uno en una parte de mi espalda y el otro en la otra, diciendo, Tony, cómpratelo, el demonio. Y el angelito diciendo, Tony, tienes que estudiar, no te compres el Call of Duty. Y entonces el Tony dice, voy a hacer caso al angelito y me voy a casa a estudiar. Llego a casa, pongo internet y me encuentro... Edu, ¿te importa esto que está contando? ¿Lo de Call of Duty? Sí. No, lo vivo cada día que vas a poner Open Core. ¿Cada día lo dice? Sí. Ya no lo digo, porque tengo datos, pasivo. Tengo datos... Bueno, tiene papeles tengo que demuestran... Tengo papeles que demuestran que en noviembre de 2008, es decir, ya, nada de Early 2008, que después hablaremos de ese Early 2008, sale Gears of War 2. La secuela de Epic Games, amigos. Eso quiere decir que van a estar durante todos los meses que quedan hasta noviembre rayando cuando pasemos por delante de Open Core. Mira, el angelito bueno, el angelito malo. Mira, y el Call of Duty 4. Sí. ¡Wow, madre mía! Angelito bueno, angelito malo. Gears of War 2. Un Unreal Engine nuevo. O sea, dentro de una variación del Unreal Engine 3, quiero decir, que ofrece nuevas cosas que se echaban de menos en el Gears of War 1. Sin ir más lejos, la gente se quejaba de que los escenarios no eran demasiado configurables, en el sentido de que no era muy realista el hecho de... No había efectos de ruptura en los escenarios. No había efecto de ruptura, los elementos al tocarlos no se caían. Eso parece ser que ha sido cambiado completamente gracias a este nuevo engine. Además, podremos ver más de 100 enemigos en pantalla, que esto tiene una trampa, ojo. Tiene bueno, una trampa. Esto de los 100 enemigos en pantalla. Igual, siempre que se ha dicho tiene algo de una esto, trampa. ¿Qué juego era? El 99 Nights, creo que era. Bueno, ¿no? Sí, 99 Que salían tropecientos mil. Sí, o el Lair. El Lair también era bien. Guapísimo eso de los tropecientos mil enemigos que todos ardían a la vez. Ah. Haciendo el mismo movimiento, ¿sabes? Dices, wow, la nueva generación ha llegado, amigos. Y el Kingdom Hearts 2, los mil enemigos en aquel campo pues de batalla. Es algo así, chache, ¡ay! es algo así. Porque claro, es muy bonito decir, que te voy a sacar 100 enemigos, pero no te voy a decir que todos son iguales. Como si no lo viera ya el final del juego, la última guerra entre Locust y los humanos, y salen los 100 Locust con un traje especial de guerra. No, no seas mal pensado. En el Kingdom Hearts 2 y ya era de PS2, no eran todos sin corazón normales. No. Estaba muy logrado, ¿eh? Ya lo decíamos en su día en el análisis que ese efecto en PlayStation 2 estaba muy logrado, pero claro. No estamos en Play 2. No estamos en Play 2, pero oye, ver a 100 personajes con la calidad de los Locust puede molar. Sí. Puede molar muchísimo. Y como estos 100 sean capaces de luchar juntos... No quiero ni pensar en una pantalla con vehículos. ¡Wow! Con vehículos que se muevan bien. Que vayan bien. No esa basura. Vale. No esa basura. ¿Qué basura? La de Gears of War 1, la pantalla de vehículos, que era repugnante. Pues bien, lo dicho. Este juego se ha presentado en la GDC de la mano de Cliff Bleszinski, el amigo, el carismático amigo de Epic Games y de MTV, así como lo oís. Y básicamente nos encontramos con eso, que en noviembre del 2008 vuelven las hordas Locust, vuelven los humanos, la GDC, y vamos a hacer explotar un poco todo esto, el online, y lo vamos a poner en el número 1 de nuevo. ¿Seguro? Sí. Número 1, Chachel, que viene ahora también. Bueno, bueno. Que nos la anda un poco con queso, ¿eh? Nos anda con queso. Pero yo lo prefiero. ¿Qué es lo que nos anda con queso? Que te he dicho que sí, pero no sé qué me estás diciendo. Bueno, que estamos esperando el Smash Bros. Brawl. ¡Ah! Y salta Nintendo Europa, chachi, que nos dice... Que nos dice que el día 11 tenemos... El día 11 de abril tenemos el Mario Kart de la Wii. Y el día 25 de abril tenemos la báscula. Qué curioso, ¿no? Sí. ¿Qué prisa se dan con el Wii Fit? Esto puede... ¿Qué prisa, eh? ¿Te has dado cuenta? Puede dar lugar a muchas... ¿Cómo te gusta mi...? Esto puede dar lugar a muchas hipótesis. Porque si tenemos el día 11 el Mario Kart de la Wii, ¿qué pasa con el Brawl? Where is Brawl? Después tenemos una sección especial para el Brawl, no solo del preview, sino de más cosas. Porque claro, hay noticias para parar... Para parar un tren, porque claro, se han tirado no sé cuánto tiempo con una página web poniéndonos cada día novedades del Brawl. En castellano, además. Y que según a quien no tiene que haberle hecho ni puta gracia, pues ya ves tú, cuando ya ves todas las novedades. Sí, sí. Qué desde gracia. Luego. En fin, es igual. Pero quiero decir. ¿Qué no pasa? Lo sabemos todos del Brawl menos la fecha. Sí, sí, sí. Menos la fecha. Y el juego ya ha salido en Japón. Es increíble. Se rumorea que puede que salga en otoño. En otoño. Le ha dicho Riggy, además. Un poco más lejos. Bueno, vamos a ver. Vamos a ser realistas, como somos aquí en el programa. El día 11 sale el Mario Kart de la Wii, ¿cierto? Bingo. Confirmadísimo. Entonces, Brawl debe salir... Si sale antes de verano, sale en junio. Punto. Sí. Sale en junio, a finales de mes, como decían otro día en Game Over, creo que era, cuando los chavales acaban el colegio. Pero ya sabemos que últimamente, en los últimos años, se ha demostrado que todas las empresas de videojuegos se pasan esa fecha de cuando salgan los chavales del cole por el forro. Ya. ¿Sabes? Y os lo digo demostrado totalmente. O sea, es que mirad los últimos años esos lanzamientos que han salido por esas épocas de junio y veréis que en pocos juegos punteros o incluso para niños interesantes, digamos, como podría ser este Brawl, que no quiero decir que sea para niños, pero que es un público como mucho más abierto. Es un... No salen en estas épocas. Es una cosa que claro, hay que tener en cuenta porque si finalmente no sale antes del verano, sale en septiembre. Lo que está claro es que no va a salir antes de junio teniendo el Mario Kart. Yo al menos, bueno, espero que después no metamos la pata. Como ya nos ha pasado muchas veces, pero a ver, creo que parece lógico que no van a competir un producto con el otro, ¿no? Oye, y si metemos la pata, bienvenido sea. Si metemos la pata, pues será bueno, porque el Brawl lo tendremos el mes que viene. Sí, sí, sí, exactamente. Así que al fin y al cabo es un poco de lógica que intentamos aplicarle al asunto. Bueno, aparte también hemos sabido que tendremos un canal especializado para el Mario Kart, donde se guardarán los datos del juego. Oh, sí. Y se podrán comparar con los datos de otros usuarios. Uh-huh. Además también hemos sabido que... Que tendrá chat de voz. Que no, eso es un fallo. Hay gente que lo ve en una virtud, pero ¿cómo se puede ver una virtud? Eso es bueno, absurdo. Bueno, porque hay algunos personajillos que se conectan que no hacen más que molestar. Se silencian y listo. Pero eso es absurdo. Quiero decir, no puedes comparar el gustazo de hablar con un colega con el hecho de que un gilipollas vamos a ver. Eso es absurdo, me parece absurdo ese planteamiento. A mí me hace mucha gracia un momento, chache. Me has desencadenado un momento. Sí, sí, claro que sí. Pero ahora con mi música, pues ya no es tan rápido. Ay, la música. Pero bueno, mola la música. Mira, ya se ha perdido toda la magia. Sí, la canción mola. Bueno, pues venga, va. ¿Qué haces? Parece que esto es la canción del Wi-Fi. No, no es la canción del Wi-Fi. En fin, silencio. Vamos a ver, a mí decía que a mí me hace mucha gracia que la gente justifique que el Mario Kart no tiene chat de voz, pero no se metan con él y lo justifiquen con cualquier motivo. Por ejemplo, yo esto que te digo, de no lo comparto para nada, de que vale, va bien para silenciar a los chavales que gritan cuando juegas online, pero es que lo he leído en foros, ¿sabes? Lo he leído en foros. Wow. Ya, mucha credibilidad no tiene, pero la gente lo dice. Lo que pasa es que si lo hace Nintendo... No digo que no tenga credibilidad, me refiero que esa gente que se queja de esa tontería... Es una mimez. Es una tontería, señores, es una tontería. Me parece brutal, ¿sabes? Bueno, pero es que hay foros para todos los colores. Sí, desde luego. Ya tuvimos aquí el otro día al moderador del foro de Vandal, por ejemplo. Sin ir más lejos. Que como venga a pitar... Sí. Total, que a mí me hace mucha gracia cómo se justifica como sea que el juego no lleve chat de voz. Chat de voz se llama, ¿no? Sí. Chat de voz. Se me ha ido la ya. Pero ¿por qué es de Nintendo? Es que si fuera otra compañía o otro sistema que no tiene y que sea otra compañía para otra consola, sí. Lapidación, ¿eh? Es que es impensable. Sí, sí. Lapidación. Es que es impensable, es que cualquier chache. Juego online debería tener chat de voz. Es que además Mario Kart, o sea, el factor que tiene el chat de voz en los juegos online es increíble, sobre todo si juegas con amigos. Claro. Porque son las risas. O sea, ahí reside la gracia del juego en comunidad. Con amigos, porque es cuando te comunicas, cuando te lo pasas bien, claro, compartes, después lo recuerdas. Claro, en algunos juegos puede servir como estrategias y en otros pues para echarte las risas. Claro. Quiero contar mi experiencia del año pasado, cuando esos vicios interminables a Gears of War por las noches, con amigos como Cortés, que estará escuchando el programa, Torre, Sólido, etc, entre ellos Dalixian, eran 6 horas diarias de Gears of War. Madre mía. Y la gente dirá, Tony, ¿pero cómo te pegas 6 horas diarias? Exagerado. No, chat de voz. O sea, no hay nada como estar hablando 6 horas con tus colegas, ¿sabes? Y no lo cambio por nada. Es que a mí me cansa estar jugando sin hablar a un juego online. Me cansa, me aburre. Bueno, pues Mario Kart de la Wii no va a tener chat de voz. Y lo que a mí me molesta es como siendo Nintendo la que no incluye el chat de voz en el juego, se la justifica como sea. Cuando es injustificable, imperdonable que no lo tenga. Al menos bajo mi punto de vista. Uh-huh. Vamos a ir con la noticia. Dale voz. Después viene una noticia, chache, que a ver si arregla lo del chat de voz. Sí, luego lo comentamos, pero espera que todavía tiene más el tema este, porque decíamos que se permiten 5... ¡Qué temazo! Pero bueno. 5 modos de control para el juego. El mando de la Wii más el Nunchaku, mando clásico, el mando de la GameCube, el Wii Wii, que es el periférico que vendrá con forma de volante con el juego, y el Wiimote a secas. Uh-huh. Hasta 11 jugadores de forma simultánea sin importar el lugar de procedencia en online, y también el modo batalla también en online. Ya veremos qué quiere decir eso de sin importar el lugar de procedencia. Sí. Recuerdo en Mario Kart DS lo que pasaba cuando jugabas con japoneses. Y también 4 partidas en pantalla, 4 personas en pantalla partida. 11 de abril, incluyendo el periférico, el precio será de 50 euros con el periférico incluido. Bueno. Lo veremos a 60. Y bueno, Wii Fit, como hemos dicho, 25 de abril. Vamos a hablar de Little Big Planet. Oh, sí. Estamos escuchando un tema de batalla de Lost Odyssey. Que lo tendremos la semana que viene bajo análisis, chacha. Analizado por tu persona, además. De los que más me gustan. Oye, está muy bien, ¿no? Este mazo. Está muy, muy bien. Está muy, muy bien, chacha. Me gusta mucho, me gusta mucho. Tiene sí, un sí. Remember, además, rollo One Winged Angel, si lo coges un poquito de... A mí lo que me recuerda mucho, muy retro, los Odyssey, la banda sonora, quiero decir, es el tema principal que se escucha al principio del juego cuando se ven la introducción, sí, eso, vamos. Eso que parece que está tocado con pianillo. Espectacular, ¿eh? Es sí, sí, muy sí. retro, me encanta, me encanta. Oye. Uematsu ha estado puro. Sí. Sí, sí, sí. Como este programa de Valle Improvisaciones y la canción del intermedio será corta, ponemos esta también. Ponemos las dos. Correcto, correcto. Vamos a seguir con Little Big Planet, va. Que al final saldrá en Blu-ray. Yo al principio me he quedado un poco diciendo, uy, pero si esto no iba a salir en juego directamente, pues se ve que había rumores de que este juego, o afirmaciones de que este juego iba a salir para el Live, para el PlayStation. ¡Toma Store. Ya el Live! ¡Logro desbloqueado! El Live. ¡Chaquetín! Bueno, para el PlayStation Store, pero pues... Al final se ha aclarado que este juego saldrá en la plataforma Blu-ray. ¿Y tendrá algo que ver con la celebración del éxito del Blu-ray ante el HD-DVD? No, todos sabemos. No. Celebración ni leche. Solo decirlo. Era normal eso. Yo me alegro de que haya ganado el Blu-ray. Yo me alegro. Hombre, tanto como alegrarse. Yo me alegro, porque me voy a comprar una Play 3 tarde o temprano, de verdad. Es que ahí es porque ha ganado el Blu-ray. Pues porque viva, todo el mundo tiene pues una viva. Play, porque todo el mundo que tiene una Play tiene un Blu-ray. Pero ahora imagínate, tanto... ahora imagínate que yo vengo y te digo, Edu, tu Blu-ray no te sirve de nada. Te tienes que comprar un HD-DVD. Pues a mí se me caen los cojones al suelo, ¿qué queréis que os diga? Porque no tengo ningún tipo de interés en comprarme un HD-DVD, ni en 360, ni como formato único. Tengo una Play, voy a tener una PlayStation 3. Quiero que el Blu-ray triunfe. Claro. Y creo que mucha gente que tenemos pensado comprarnos la Play 3 somos de la misma opinión. Y bueno, y con este lanzamiento que saldrá en septiembre de este año. Qué guay, qué guay. Que al fin tendremos otro grande de PlayStation otro 3. Pollastrable, ¿eh? Otro pollastrable, ¿eh? Otro pollastrable de Play 3. ¿Qué hacéis? ¿Estáis bailando la canción de Super Mario Land? Sí, sí, sí. Es que es un temazo. Es que el baile de Tony es que es la hostia. Lo podríamos grabar en vídeo, ¿no? Lo podríamos grabar en vídeo porque está ridículo. Pero es como si fuera un personaje de Nintendo bailando. Es que va... En el plantel del personaje. Es el Mario bailón. Tony-chan es el Mario bailón. No te va a decir, es un baile de Mario. Es un baile de Mario. Bueno, hay que grabarlo. Esto no vale la, nada, no vale la pena explicarlo si la gente no lo puede. Encima tiene 3 frames, ¿sabes? Sí. Ay, ay, ay. Apocalipsis. Ay. Apocalipsis. Ay. Cambia de noticia. Hemos mirado todos el guión y hemos visto. La excusa de que es gratis ya no sirve. Apocalipsis. Nintendo anuncia el servicio Pay to Play. Oh my god. Paga por jugar con Nintendo. ¡Servicio de mierda! ¡Juegos más mierdas aún! ¡Paga tus 5 euros al mes! Y tendrás amigo. Chat de voz como excusa. Commodore 64, juegos a 5 pavos. Antes no valían ni 400 pelas. En fin. Antes de esto, Commodore 64 en la Virtual Console, ¿eh? Dos juegos de puta mierda. Como ex usuario, dos juegos de basura. ¿Cuál han sido? El Karate Champ. Uy, Dios. Que bueno, me sé un poco duro con el Karate Champ. Y el otro, no lo recuerdo, francamente, pero no era gran cosa. ¡Ey! ¿Qué es esto? Ey. Psychic Force. Oh, sí, no, adelante. No hace chachi. Falta que ignoremos tanto a Nintendo como para no dar la noticia. Que me sabe mal dar la noticia. No, bueno, vamos a ser realistas. A ver, aquí lo que está metiendo Nintendo es, digamos, como si fuera el Gold de la 360, pero la Wii. Sí, o sea, digamos que el servicio guerra. Actual de la Wii sería como algo parecido, bueno, sería como si fuera el Silver, sin serlo, porque no tienes lista de contactos, porque no tienes un acceso a un bazar de una forma más o menos, bueno, sí, pero no. Y puedes jugar online. No te puedes bajar vídeos, etcétera. Salvando todas las diferencias, sería algo más parecido al Silver. Pero lo que quieren hacer con el servicio Pay to Play sería pues implantar el Gold en la Wii. Eso sí, yo espero que esto, si hay que pagar... Que al menos sea decente. Sea decente, que le den un lavado de cara. a todo el tema online de Nintendo, que le den una interfaz digna. Hombre, yo lo que haría principalmente, ahora que tienes que pagar por el online, sería bajar los juegos de la Virtual Console. Ojo, ojo, ojo. Pero vamos a ver, no se ha confirmado todavía esto. Quiero decir, es una pedrada, ¿no? De... ¿El qué? Que no se ha confirmado el pay to play. Sí, sí, está confirmadísimo. Confirmadísimo, claro, que va a ser de pago. Sí. Es que, madre mía. Leo, una especie de mejora del servicio de Nintendo Wi-Fi Connection, basado en mayores prestaciones a cambio de una tasa periódica o cuota a pagar cada cierto tiempo. Hostia, es que os reconozco que últimamente he estado bastante liado con los exámenes y tal, y problemas varios, y ostras. Y estaba siguiendo en el foro, en el foro de Arcadia Gamers, que desde el cual, desde aquí os invito a que os metáis en el foro, que últimamente estamos con un movimiento muy bueno. El hecho este, ¿no? Que se discutía que a ver, que no, que todavía no estaba nada confirmado. Resulta que sí. Hombre, increíble. Para distinguir... Pero esto tampoco... O sea, también entra en el saco Nintendo DS, por lo que se ve. O puede entrar en el saco Nintendo DS. Yo no creo que entre en Nintendo DS cuando no es una plataforma actualizable. También es cierto. Quiero decir, vale, por el software quizás sí que pueda usarse este sistema de pago. Pero ¿cómo le cambias al usuario de Nintendo DS? Ya no te hablo del de Wii. Te hablo del de Nintendo DS. ¿Cómo le cambias esa filosofía que ha tenido toda la vida de jugar a Mario Kart bajo unas condiciones un tanto deplorables, pero que podías jugar gratis? ¿Cómo le dices ahora que tiene que pagar por jugar? Lo de Wii está confirmado, lo de Nintendo DS no. Aún no. Los juegos que tengan el servicio complementario este del pay to play, pagar por pagar y jugar, verán que en las cajas el logotipo ha pasado a ser de color naranja, el logotipo de Nintendo Wi-Fi Connection, con las palabras pay to play. Uy, vaya naranja, casualidad. Hola. Y bueno, recalcan que no se convertirá en ningún momento en una obligación para el usuario, sino que aportará aspectos ventajosos, pero no imprescindibles con respecto al resto de usuarios de Nintendo Wi-Fi Connection. También puede ser que las ventajas no sean simplemente en los juegos online, simplemente poner servicios de descargas de algún tipo de juego o cosas por el estilo. Sí, sí, sí, a ver. Pero... quieren ofrecer un servicio parecido al Xbox Live y al PlayStation Network. Sí, pero ahora, antes cosas... decía que hay que hacer una interfaz nueva. No, hay que hacer una interfaz. Chache. Y hay que darle sentido común, porque si tú vas a... Bueno, no, Nintendo es diferente. Porque sí. Igual, es que estoy ahora diciendo cosas y es que Nintendo es diferente, porque aunque lo hagan mal, es que no se van a quejar. Claro. Si te hacen pagar, yo qué sé. Chache, dijiste verdades como puños la semana pasada en cuanto al Xbox Live. Y creo que Nintendo tiene muchas cosas de la que no copiarse de Microsoft y Xbox Live. Pero la que sí que se tiene que copiar es en la calidad de juego online. ¿Nos vamos con GTA 4? Vale. ¿Has visto qué zapatero me ha quedado este último? ¡La ceja! Vaya debatito ayer más calentico, ¿eh? ¿Lo viste, Chache? ¿Lo viste en el Pues debate? Sí, me pareció penoso. Sí, un poco sí, ¿verdad? Todo. Yo penoso. Vi gran parte del debate, en concreto hasta la primera publicidad, fue un poco piedra, otra piedra, sí. otra piedra. Pues tú el año pasado dijiste que... Sí. Pues tú el año pasado... Y tú más, y tú hace 5 años cuando el 11M, y tú en Alianza Popular en finales de los 70, y pues anda que fue Felipe González. Por favor. Hablen del 2009, hombre. Se va, si no tendría que caer la cara de vergüenza. A los dos. A los dos capítulos que van a salir de GTA 4 en Xbox Live para eso de otoño. Joder, qué rapidito. Sí. Recordamos, capítulos exclusivos para Xbox 360. Después de la millonada que pagó los amigos de Microsoft a Rockstar para tener la exclusividad de estos capítulos en Xbox 360. Lo que no se sabe es si en PlayStation 3 se recibirán unos capítulos que podrían ser compatibles con los de Xbox 360, pero lo que es seguro es que dos de estos capítulos son totalmente exclusivos para Xbox 360 a bote pronto. Y si nada lo impide o se rompe el contrato o cualquier cosa, pero yo creo que con la panoja que soltó Microsoft, que fue una barbaridad, cosa de 100 millones, 140 millones de dólares, si no recuerdo malamente, hace más de un año y medio, son suyos. Sí, son suyos. Hombre, es una gran baza tener dos capítulos de GTA para su propia consola. Yo me pregunto cuánto valdrán estos capítulos. A ver, estamos ante lo de siempre, lo que criticaba Chache la semana pasada. El juego ya está pagado, señores. no me cobréis 800 Microsoft Points por dos capítulos extra. Y si me cobráis... ¿Cuánto te cobraban por el Mass Effect? Algo parecido. 400. ¿No? 500, son unos 5 euros. Pero solo eran 90 minutos de juego. Ya, no, como ver una película en el cine, como aquel que dice. Claro, la estás jugando tú, ¿no? Pero... Bueno. No sé. Pero es que, no me gusta. Es que todo esto sería un debate muy interesante. Quedaría para horas. Horas. Para horas. Porque tú, claro, tú has pagado por un producto... Pero es que después es lo que tiene, ¿eh? Ahora con el Live, pues te clavan 800 Microsoft Points, o 400, o 200, o lo que sea. Pero claro, ¿hasta qué punto la gente dirá basta? Sí. Una cosa, Chache, yo creo que son los contenidos extra, como lo que yo personalmente, y que es totalmente respetable que la gente no crea lo que opino yo, son los contenidos extra. Pero contenidos extra del rollo multiplayer de pantallas hechas por los propios programadores. Es lo que hablábamos con Fukui la semana pasada, que desde aquí un saludo. Call of Duty 4, salen nuevos mapas creados por desarrolladores noveles. Amigos, no puede ser de pago esta actualización, porque pero... no la habéis hecho vosotros. ¿Sale de pago al final? ¿Chacho, no, se sabe algo? Pero... ¿lo camuflarán para que salga de pago? No se sabe, no se sabe. Bueno. El caso que nos ocupa Grand Theft Auto 4 y Mass Effect, no es excusa el hecho de que no quieras añadirlo al juego original y que después lo pongas online, porque no cuela. No cuela. Y la gente se puede echar encima. Y esperemos de que si es uno de esos casos injustos, la gente se eche encima de una vez. No, no, pero es que algún día es que algo petará. Sí, sí, es sí. Que nos claro. Están estrujando. Demasiado. Es una vergüenza, hombre. Sí, sí, sí. Que estamos pagando 70 euros por un producto, por favor. Un poco de seriedad. Es que si lo sumamos, por ejemplo, entre 500 Microsoft o 800... ¿Cuánto vale GTA realmente? No, claro, es que vale un pastón. Es que la gente ahora estará escuchando y estará riendo. Este Chache, es que no sabe en qué mundo vive. No, que es en el mundo que vivo. Aquí tenemos que pagar hasta por mear dentro de poco. Sí, y sí, hasta sí. Por respirar. Claro, pero por favor, hay que empezar a pagar los pies, porque si no, cuando nos queramos dar cuenta, vamos a tener que de verdad pagar por ir a echar una meada. Pues bien, el 29 de abril disfrutaremos en nuestras Xbox 360 y PlayStation 3 de Grand Theft Auto 4, excepto el Chache, el Edu y el Ceros, que son totalmente contrarios a la saga. Que el Snack ya te cobra por mear. Es un apunte Ceros, ¿no? ¿Qué dices? Sí. Explícanos eso. Pues si tú te... Joder, cómo retumba, Ceros. Hola, Ceros. Hola, Ceros. Es Dios. A ver, si tú... ¡Oh, bien! Se ha puesto el volumen, bien. ¿Qué es eso? Qué mongolo el Tony, por favor. Cuando damos la hora desbloqueado, el Tony es mongolo. Tony se pasa de la raya. La raya. Date una colleja, Tony. ¡Ah! Pues en la FNAC del Triangla, en Plaza Cataluña, si quieres ir a los servicios, te encuentras con un cartelito que pone que para preservar mejor la limpieza y la higiene de los lavabos, para quienes no hayan hecho una compra, tienen que pagar 20 céntimos. Es increíble. 20 céntimos por mear, ¿eh? En cambio, sí, sí. Si has comprado, tengo entendido que si has comprado algo con el ticket de compra, te dejan entrar a mear. ¿Y que vaya. Hay un securata en la puerta? Sí. ¿Y si vas a hacer caca, qué tienes que pagar? ¿40 céntimos o un euro? Pues claro, depende del volumen de caca. De basura. Igual tienes que pagar un euro o dos euros. Vaya, hay mía. Gente que cuando va al lavabo. ¿Eh? Pues el Chache tendría un serio problema. Cuando vaya a Fnac, desde luego. Porque si no el Chache aquí lo ves chiquitito, pero no veas como caga. Tú me has visto cagar. Tú me has enseñado... tordos. De estar en Playa Daro y decirme, Tony, ven a ver el tordo. ¿Eso es verdad? Hombre, no, claro no que es verdad, esto. Claro que es verdad. A Chache le darían pase VIP. O evidentemente no fui a verlo, evidentemente. Creo que Ledu sí perdiste. Que fue. No. Sí, Ledu sí que vino. Ledu me gusta mucho mi mierda. ¿Qué coño estás hablando? Catológico. Háblame de la todopoderosa, Edu. ¡Tú is one cup! ¡No! ¡Otra vez! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Campeón! Pero que no va de la todopoderosa esto. ¿Cómo que no va de la todopoderosa? Shinji Mikami, todopoderosa. Ah, pero todopoderosa. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Se ha pirado. Por cierto, estás escuchando la canción, ¿no? Soul Calibur 2. Nanco por Capcom. Toma. Logro desbloqueado. Touché. ¿Cómo pegarle una hostia al Tony en toda la cara? ¿Y cómo que no reconoció una canción del Soul Calibur 2? No, porque es del Soul Calibur 2. Es una range que se hizo para otro juego de... Ah. Pero que suena igual, ¿eh? Discúlpame la opinión. No, al principio es totalmente diferente. Es que la había reconocido hasta yo del Soul Calibur 2 con el coñazo que me disteis. Claro. Sí, pero es que el principio es totalmente diferente. Vale. Pero es Soul Calibur 2. Sí. Joder. Vaya, baja ataque. 30 puntos. Bueno, pues que Shinji Mikami ha hablado para la revista Famitsu. Y ha dicho que tiene un proyecto entre manos. Ahora nos ha dicho cuál. ¿Qué tiene entre manos? Un proyecto. ¿Un proyectil? Un proyecto. No vamos a saber lo que tiene entre manos este hombre. ¿Proyecto pero o un proyectil? Entre manos puede tener algo con Suda 51. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Joder, cero! Está en tensor todavía por aquí. Hombre, que vete a saber lo que están haciendo entre manos. ¿Qué tiene entre manos? ¿Quieres parar, Yautero? No soy Yautero, joder. Es normal. Bueno, pues poco más ha dicho, aparte de que no se sabe absolutamente nada. Pues vaya mierda de noticia. De momento tenemos la certeza de que podría ser de que Shinji Mikami Suda 51 se... Espera, que sí que hay una cosa que me ha hecho mucha gracia. Estoy mucho más metido en este proyecto que con Clever Seven en su día. Este por lo que no os animo a seguirlo de muy de cerca. O sea, pero... nos está animando y nos dice que en este proyecto está... tan más metido que lo que estuvo con Killer7. Que volvemos un paso atrás hace 5 minutos, donde decía, es una noticia que le importa a poca gente del programa, y a Chacha, a Edu y a Zeros les importa una mierda Killer7, quiero decir. Sí, pero es que aquí vemos el planteamiento que tiene Suda51, o sea, cada día dice una cosa diferente. Es que No More Hero tendría que haber sido para Microsoft. Es que Killer7 pues no me importaba tanto. Pero a ver, ¿qué no pasa? Ha dicho que, eso. Que tu ex... no ha dicho no eso. Cambie... no, sea Rajoy. No, sea Rajoy. No, sea Rajoy. Edu Rajoy. El Edu es Pepero. ¡El Edu es Pepero! ¡El Edu es Pepero! ¡40 puntos! Logro desbloqueado. Ah, vamos. O sea, estoy mucho más metido en esto. O Zapatero, que también hacía lo mismo. Sí. ¿Qué? ¿Pero qué? Que no se diga. El Edu es socialista. Edu, 40 puntos. ¿Quién coño bueno, va a decir? Bueno, bueno. ¡Agua! ¡Agua! ¿Qué tío va a decir? Este juego pues no estaba tan metido como estoy ahora. A ver, es una manera... vamos a leer entre líneas. Es lo que está... tampoco hay que leer mucho entre líneas. Ahora, tírame las noticias. Lo que está diciendo gilipollas. Que está mucho más metido en este proyecto que con Killer7. Claro, en su te día, está vendiendo humo. Te está sí. diciendo que con Killer7 no se le ocurra mucho. Y claro, que por tanto tengamos buenas pues esperanzas ya, porque pues no está. Va a salir un Killer7 2. Ya está, punto. por eso... Le echa las culpas a ¿Cómo éxito gusta, así un poco. ¿Cómo gusta leer entre líneas? Pero a ver, Tony, es no que es lo que dice. Estoy mucho más metido en este proyecto que con Killer7 en su día. ¿Tú qué entiendes de aquí? ¿Que con Killer7 estaba muy metido o poco? Me entiendo que podía muy ilusionar... ¿Muy metido o poco metido en el proyecto de ¿poco? Killer7? ¿Poco? No, ¡poco! ¡Poco! Salta la legua, tampoco hay que... ¿Salta la legua? ¿Logro desbloqueado? ¿Qué he dicho? Se vea la legua. Se vea la legua. Bueno... pues eso, pues sí, vale, estaba poco, ¿vale? Y si estaba faltaba... poco metido, joder. Y si esto no era suficiente... aquí viene Sandor. Sandor. Esto es una blasfemia. Es una locura. ¿Una locura? ¡Esto es... Arcadia Gamer! Oye, que hablando así un poco de 300, ayer vi... hoy tenía examen de la Ilíada. ¿Vale? Y decir que yo ¿qué creo... ¿qué está haciendo con el teléfono? No lo sé. Está ¿qué borracho. Hace? ¿Estará borracho? ¿Qué hace? ¿Qué hace? La canción del Turok. ¿Turok? Sí. Silencio, silencio. Arcadia. Esto es de la semana pasada, ¿no? Hola, bueno. Sandor, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, amigos. Hola. ¿Qué tal estamos? Pues bueno, aquí esperando tu mala noticia. Muy mala noticia. Sí, claro, pues yo estoy viendo el guión y veo la mala noticia. Bueno. Que yo decía, a final de mes en Wii siempre. Tenemos un titulazo. Pero espera, primero vamos a hablar del chat. ¿Hablamos del chat primero? Vale. Hablamos del chat primero. Adelante, Sandor. Pues venga, estamos. ¿Hay que contar hoy? Dime. ¿Hay que contar? Hombre, no estaría mal. Pues contamos. Así, hombre, ya así a ver si conseguís quitar la fama de que no sabéis contar. Eso está es que bien. Es feo. Vale, vale. Venga. Oye, nosotros no sabemos contar, pero ¿tú eres Pepero? No, Sandor es Zapatero. Yo me llamo Alejandro. No tengo nada que ver con Pepe. Di el chat, anda. Sí, por favor. Vamos allá. Estamos al Kima. Ué. Al Fui. Dios. Atención, para el carro. Para. No, para. Vamos a empezar, que aquí el amigo Sandor se ha trabado la lengua. Se ha hecho la pizza un lío. Se me lengua la traba. Se me... Vamos a ver, empezamos. Menos mal que no soy el moderador de banda, entonces ya sí que me habría cagado. Bueno. Venga, empezamos de nuevo. Venga, va. Alquima. Anfuni. ¿Qué dice? ¿Por qué se ríe? ¿Cómo se llama? Anfuni. Anfuni. Anfuni, ya está Anfuni. Bien. ¿Vale? Barrio. Kayu. Chuso Metal Gear Solid. Chuso. Zidane. Zidane. Demol. Gol. DGJK. El Wasted. Negro. Endulcepedos. Oh, sí. Especial oh. Street Fighter. Ese es bueno también. Forza. Perdón. David. Franonti. Gazel Miguel. Gaoka. Gio de Big Master. Gimsing Online. Hunter 3K. Isaac o Call of Duty 4 Tony. Javiere. Johnny Call of Duty 4 Tony. Kandahar. Ghost 83. Land. Legend Link. Mascamonos. Mascamonos. Oyamauchi. Orejas de filete. La gente con los links se está volviendo loca. Here comes a new challenger. Es tremendo, sí. Uno de nuestros magos, Mascamono. Cállese, cállese, Dumbledore. ¿Por dónde íbamos? Osano. Agárramela con la mano. Penesaurio. Ruri. Saeva. Saeva, director. Saintoni. Manero. Shinobi. Shinobi. Star Trek. Parece mongolo. Tony Chan XX. Ese soy yo. ¿Sí? ¿Desde cuándo tienes XX tú? Pues cuando se me desconecta el chat y se me va el chan, pues se pone la XX. Ah, creía que estarías jugando al Guilty Gear. Chiste de mierda, no sé si se pilla. Sí, bueno, sí, claro que se pilla, Sando. The Fog. Topsao. Ubilol. Topsao de Villas Griegas. Vincent Sama. Wey. Webchat 2788303. Lo. Y Tony Call of Duty 4 ya. Wey. Total, ¿cuántos? Un porrón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 por 8, 40. ¿42? 42. Casi 43. Oh, 43. Oh, oh. Voy a apuntar el último, chacho. Récord, ¿eh? Estamos que nos salimos en el chat. ¿Cuántos? Muy bien. Pues nada, pues muchas gracias, amigos. Verdad, sí, sí, aguantar estas horas, joder. Por cierto. Muchas gracias de mi parte. La semana pasada el grito de Arcadia era parte de Isaco, no era mío, que no sé si sonó raro. Y el de hoy era esa Eva. Ah, pues yo quiero escuchar. Bueno. ¿Lo tienes ahí? Ponlo. Sí, lo tengo. ¿Tienes los dos? Tengo a mano el de esa Eva. El de Isaco ya después, cuando acabemos, ¿vale? Vale. Este es Eva, aunque yo no lo reconozco. ¡Arcadia! ¿Tú lo reconoces? Ponlo otra vez, que escuche mejor, por favor. Arcadia. Sí, sí que se salga, pero... A ver, ¿puedes ponerlo una última vez? Arcadia. Lo dice como con la nariz tapada, ¿no? Arcadia. Game over. Arcadia. Game over. Arcadia. Tu programa de los videojuegos. Amigos. Bueno. Muy bien. ¿Estás bueno, practicando pues, para hacer Rat Kit? Hoy íbamos a hablar de... De y tú retraso. Nos ibas a hablar de un retraso muy triste. De un retraso muy triste, porque amigos míos, no sé si ya estéis en la edad de que un retraso siempre implica malas cosas. Sí. Muy sí. Malas. Sustos, sobre todo. Muchísimos sustos hasta que al final se confirma todo. Y se ha confirmado. ¿Y qué ha dado el test? ¿Y qué se confirma? El test de Nintendo nos dice: No More Heroes llegará a España el 29 de febrero. Ah, muy es decir, bien. Eso ya es fue bien. Lo que dijimos. No, ya en 2 días tenemos sí, un juegazo sí. Aquí. Ya. Sí. Para competir con los Todisei y con un montón de títulos sí, sí, que ahora sí. Muy buenos para el resto. Sí. Se decía, uy, qué bien empezado el año Wii. Pero. Del imperio del monopolio recibimos. Sí, por favor. Una tremenda noticia. ¿Qué noticia? No More Heroes. Retrasado hasta el 14 de marzo. Joder, vaya mierda. Vaya puta mierda. Joder, chate, ¿y tu Wii ahora qué? Pues ahí... La Wii seguirá en el armario. Digo oye, yo. Pero, Sandor... ¡No! ¡No! ¡Quiero salir! Pues te vas a tener que esperar. Pero... espérate al menos, mira, el No More Heroes no te prometo nada. Porque, bueno, pues ahora estoy con el Lost Odyssey, Mass Effect, etc. No, pero More Heroes me lo dejas Mario a mí. Kart... me dejas a mí la Wii, me dejas a mí la Wii. Pero me Mario Kart es dentro de un mes, entonces ahí sí que te saco. Wii de chache, ¿te quieres venir con el Tony a jugar al No More Heroes? Vale, pero dame bien con el Wiimote, ¿eh? Te gusta, que te dé con el Wiimote. Me gusta mucho. Joder, pero no es sexual, coño, no es sexual. A ver, volviendo a la noticia, el caso es que yo, Sander me metió en la web de Nintendo y en la fecha pone 7 de marzo. Ya empezamos, ¿sí?, con los bailes. ¿Y qué pasa? Es verdad, es verdad. Me pongo a indagar y encuentro 7 de marzo en la web de Nintendo, pero por el contrario... Me equivoco, perdón, es que he ido esta misma tarde a una cadena de tiendas muy conocida a preguntar, oye, ¿cuándo es No More Heroes? ¿Para cuándo lo puedo llevar para casa? Y efectivamente, 29 de febrero. Tiene información poco actualizada. Pues como todas las cadenas Game, como todas las cadenas Game, no nos vamos a engañar a esta altura. Información pues poco actualizada, porque las tiendas es el último mono que se entera de esto, normalmente. Si ya es poco central el distribuidor, pues la tienda todavía menos. Claro, pues no, nada, Sando, no, habrá que esperar entonces hasta el 14 de marzo para este juegazo, ¿no? Bueno, hasta el 29, hasta el 7 o hasta el 14, vete tú, ¿sabes? Será una lotería. Bueno. Total, acordaos de GTA 4, solo digo eso. Espero que no se vuelva a suceder una racha de fechas tan mala. O del Early 2008. Luego hablamos de Early 2008. Muchas gracias, Sando, a ver si... ¡Un segundo! Ah. ¿No querías escuchar a Isako? Ah, vale, cierto. Ponlo cerquita, ¿eh? Muy cerquita lo pongo. Atención que va. ¡Arcadia! Este sí que se saca. Sí, Isako, sí que se saca. Isako, es inconfundible. Sí. Bueno, pues ahora... Sí. Sin duda. Sin duda. Pues, Sandor, a ver si esta semana te enviamos a algún lado, te vas a algún lado y la semana que viene nos puedes contar algo de algún eventillo, ¿no? Porque... A ver si me voy de pasar a algún lado, ya que por fin acabo los exámenes. Muy bien. Hasta la semana que viene. Venga, hasta adiós. La semana que viene. Adiós. Adiós, Sandor. Que no es ningún problema. Parece, ¿no? Porque el anuncio de la Carla Brunet. Uno intenta ser algo profesional. Pero, chache, siendo tú un fan de la saga Tales of, ¿por qué me pones a mí la noticia del Tales of Vesperia? Porque después va otra para mí. Bueno, pero tampoco, a ver. Se ha ordenado así de mala manera. Bueno, Tales of Vesperia, como bien sabéis, y ya dimos la noticia en su día, se presentó en sociedad a finales del año 2007. A finales escasos, hace 2 meses. Entonces, claro, no se sabía para qué consola iba a salir. Y un pequeño resquicio dentro de la nota de prensa daba a entender que iba a salir para 360, pero no estaba confirmado, ni mucho menos. Viene Namco Bandai y dice, chicos, que sale para 360. ¿Cuándo? I don't know. About something that... Ay, Dios. I don't know. No lo sabemos. No sabemos cuándo va a salir el juego. Saldrá en 360, pero no sabemos cuándo. No sé, chache, ¿qué te parecerá esta noticia? Yo muy creo... Sí, ¿no? No tiene más. Pues es una estupenda noticia. No, pero... ¿No es un poco dejar de lado a esos usuarios de Tales of the... No, aunque porque es una en Wii saga muy... vamos no, a tener ha variado mucho. En Wii tendremos el Tales of Symphonia 2. Después... Ah, ¿sí? ¿Symphonia 2? Sí. Anda. Qué bueno. Night of Ratatos, que no me acuerdo el nombre. Ratatouille. Ahora. Después han salido bastantes para PS2, sí, PS3, sí, cuando sí, también estaban en Cube. Es justo, ¿verdad?, que también hay alguna entrega que la consola de Microsoft reciba. Hombre, la saga Tales of. Al menos han tenido el de esto que se han hecho un Tales of Fantasy Symphonia 2 que haya salido para Wii, ¿no? Claro. Ahora sí que sí. Vamos a hablar del Early. Perro de Snake. ¿Qué pasa? ¿No cantáis? Estaba esperando que cantases tú, perro. ¿Tú no cantas? Noticias Metal Gear. Os quería ver cómo lo hacíais. A ver, por otra vez, quiero ver cómo lo hacen. Esto es un examen. Sí, a ver cómo locutáis. Canta tú también, Zeros. Zeros, hazlo, te como los huevos. ¿Quiere que se los coma? Metal Gear. El Edu es el que mejor lo hace. Porque le cunda. Vamos a ver, estoy muy cabreado. Cabreadísimo. ¿Por qué, perro? ¿Por qué? Defíneme early. Defínmelo. ¿Quieres un momento, perro? No. Vale. No. Dime, ¿qué es early, Antonio? Yo entiendo early. Antonio, ¿qué es early? Antonio, dime yo, qué yo, es early. Yo. Dime qué es early. Locutando. Locuto, yo locuto. Yo, locuta, perro, locuta. Entiendo. Nosotros locutamos, vosotros locutáis, ellos locutan. Yo locuto. Presente indicativo. Sí. Yo, perro, opino que... Eso es rapear, tontolaba. Sí, está rapeando. Más cachapas, que no te enteras. Vamos a ver. A ver, perro, que la clave está... ¿Qué es early? ¿Qué es early? Los primeros 6 meses como mínimo del año 2008. Entonces... juego, perro, llega tarde. No, llega Antonio, tarde. Junio es el mes 6. Junio es el mes 6. Está, tío, dentro. Día 12 de junio. ¡Oh! ¿Y qué? Que no. ¿Y qué? Que no. Que no es early, que no. Coño, que está bien, que sí está que es bien. Early. Que es fuera early, de early. Early 2008. Que no, que es junio, que no es fuera. Que no fuera. Que fuera de early. A ver. Early será tres primeros meses. Que sois unos fanboy, que llegas a otra saga y no veas cómo pone. Sí, claro. No hay nada más poco profesional que decir, Early, ya saldrá. Me he tenido que comer yo la saga Castlevania. Hola, buenas noches. ¿Quién es usted? Los servicios jurídicos de la cadena SID. Joder, ¿qué quiere usted hoy? Vengo a... Sigo diciendo que la voz esta me suena, no sé de qué. Y a mí, y a mí. Vengo a aclararos la duda legal acerca de la palabra Early. ¿Ah? Y es que, según los manuales de derecho... La palabra early quiere decir los primeros 3 meses. ¿Early quiere decir los primeros 3 meses? En teoría, sí. Esto es una mierda, Edu. Esto es una vergüenza. ¿En qué quedamos? Ya esto es una vergüenza. Eso, si tú has pensado, según los servicios jurídicos de la cadena SER, si le preguntaras a los servicios jurídicos de la cadena COPE, te dirían 12 meses early. Ojo, pues vaya con el early, macho. Porque quieren hacernos la competencia... Claro. Pero usted es maño, ¿no? Como poco. Y soy de Zaragoza. Vale, pues. Y voy al festival este que hacen ahí, manga y anime. ¿Cómo se llama? Que no me acuerdo. Las Jornaicas, quizás. Las Jornaicas. Es que hay tantos festivales. Las Jornaicas, como no. Yo me paso por allí porque me gusta mucho una serie anime. ¿Cuál? Es que si digo el nombre, igual me descubren. Pero ¿lo dejamos para la semana que viene? Yo ya lo dije la otra semana, aunque me gustaba mucho Naruto. Anda. Pero claro, yo es que cuando, después de cuando me hice famoso, me puse a estudiar Derecho. ¿Ah? Y me ficharon en la cadena SER. Bueno. Yo ya me lo vuelo, dejémoslo para la semana que viene. A mí este tío me suena. ¡Perro! ¿A ti te suena? Pasáis de mi cara. O sea, esto es increíble. No. Esto es increíble. Soy el único que lo oculta. Que se ahoga, que se ahoga. ¡Dale una palmada! ¡Que se muere! Tiene un pollo. Sí, el único que lo oculta. El único inimitable. Vamos a ver. Entonces, me importa una puta mierda. Si es early, 3 meses o 6 meses, que me chupa el nabo. Me da lo mismo, ¿lo entiendes? ¿Lo entiendes, Antonio? ¿Lo entiendes? Lo entiendo, perro. De verdad, de cara a la pared. Es que eres tontísimo. Es que no aprendemos. He hecho nada. Es que no aprendes. Es que no aprendes. Perro, que no he hecho nada. Es que no aprendes. Voy a hablar con el director de Sañaba Radio. Porque aquí el director que tendría que ser de este programa, ni Sandor, ni Tony Chan, ni nadie. El perro de Snake, que es el único que sabe locutar y dirigir un programa. Antonio, que no te enteras. Hay un rumor que se ha publicado en la revista Famitsu que nos dice que el día 12 de junio sale Metal Gear Solid 4, Edu. Sí, y lo gracioso es que no te lo dije a ti, Tony, que había leído que el Metal Gear salía el 12 de salía en junio. Hombre. Lo acerté. O sea, Early, no te jode. Pues Early, bueno, será. Ya dejemos la tontería de Early o no Early. Que no es una, que tontería. No es una tontería. Que no es una tontería. Que no es una tontería. Pero que al fin y al cabo, es que me da igual si retrasan. Creo que nos daría más igual que retrasasen el Metal Gear Solid 4 a otro juego. Porque Metal Gear Solid 4 tiene que ser un juegazo. Perfecto. Pero. Aquí la clave es: Famitsu dice día 12 de junio. Teniendo en cuenta el dudoso recorrido de la revista Famitsu, que va camino de convertirse en la hobby consolas japonesa, Cabe decir que ya es la hobby consola. Cabe decir que ya es la hobby consola japonesa. Claro, porque aquí no suena como muy exótico, ¿no? Famitsu, oh, sí, oh, japonudo. Sí. No, cierto, no. Cierto, te lo compro. Y es que además es cierto, porque vamos a ver, las últimas notas que está poniendo la revista pues están dejando mucho que desear, por lo tanto, yo ya no sé si este 12 de junio pues la revista Famitsu se lo está inventando. Sacando de la manga. Pero bueno, en fin. Es un rumor, habrá que ver si lo confirman por parte de la compañía, que ya dijo que entraba dentro de este early, ¿eh? O sea, que lo que dicen los servicios jurídicos de la cadena SER no van bien informados. Para no variar. Vamos a hablar de un juego que va a llegar a las consolas del género normalmente del PC, de que se queda siempre en el PC. Civilization Revolution, que salta a las consolas para tanto Xbox 360, PlayStation 3 y DS, y saldrá el 6 de junio de este año. Sí, hace poco el señor Sid Meier nos dijo que no le gustaba jugar a juegos de estrategia, cuando llegaba a su casa le gustaba jugar a otro tipo de juegos, Call of Duty, por ejemplo. Shooters. Sí. ¿Y verdad, Tony, Call of Duty? Sí. Bueno, el caso es que un juego normalmente que se queda en el PC. Una de las sagas más respetadas en el PC, porque, por ejemplo, Civilización 2 fue uno de los grandes. Uh-huh. Su secuela, Civilización 3, dejó un pelín que desear para los seguidores de la saga, y el 4 parece que vuelve al nivel del 2. Por lo tanto, el Civilization Revolution vuelve a las consolas a 360, PS3 y DS. Fecha, ya lo has dicho, 6 de junio. En fin, a ver qué tal está esta versión, porque claro, estos juegos que normalmente se juegan en PC de estrategia, las consolas tienen que estar muy bien adaptados. Hombre, ahora que el multiplayer está añadido en todas las consolas, en teoría no tiene por qué, porque antes, claro, salía un StarCraft en Nintendo 64 y decías, pues vaya chof, pues si sí. No puedo jugar online, pues sí. Este juego pierde su gracia. Ahora que todas las plataformas tienen un online, ya por lo menos en los juegos de estrategia ya no se notará tanto la diferencia, creo. Sí. En fin, vamos a hablar ahora mismo de lo que hemos avanzado al principio del programa, pero que ya dimos la semana pasada, creo, que fue el cese de la producción de los HD DVDs, y esperábamos la semana pasada la respuesta de Microsoft al respecto. Lo que ya sabemos, y es que han parado de producir el HDVD de la 360, el complemento a reproducir contenidos digitales en la 360, pero los que ya posean este aparato seguirán manteniendo la garantía y el soporte de la compañía por si hay algún tipo de error. No problema. Así que queda aclarado todo el tema respecto al HDVD y al HDVD de la 360. Vamos a hablar de Street Fighter 4 como no podía ser de otra manera, porque tenemos el reto, y lo digo aquí sin haberlo comentado con mis compañeros, de que de aquí a que salga el juego cada semana tengamos como mínimo una noticia de Street Fighter 4. Eso no es un reto, eso es una realidad. No, sí que es un reto, porque puede haber semanas que no se sepa nada. Pero claro, entonces ahí ya viene tu labor de investigador buscando por las webs. Sí. A ver qué, aunque sean rumores. Pero bueno, no, pero noticia de Street Fighter 4. Chorri noticias también puede ser. Vale, yo lo que sí que quiero decir de buen rollo, de cara a la audiencia y demás, que a ver, que ya sabéis que en este programa nos da por un tema y nos da por ese tema. Nos da por varios, del rollo Metal Gear Solid, Street Fighter 4, ahora nos va a dar por Gears of War 2, ya os lo adelanto. Es más, pero Brawl también. El Brawl. Tuvo su sesión. Mario Kart en su también. Día. Quiero decir, hablaremos de Street Fighter 4 cuando sea justamente necesario. Ojo. Claro. Y en el caso de que ha llegado las opiniones occidentales, mejor dicho, de Street Fighter 4 mediante la GDC de este año 2008, donde se han demostrado el juego de nuevo que vimos en el AO Show, esta vez para los medios occidentales, pues nos encontramos, Edu, con muchas opiniones. Sí, por ejemplo, que el juego ya está en 50 o 60%. Perfecto. Perfecto. Y que, bueno, las opiniones distan un poco de, por ejemplo, de que no nos fiemos del entorno gráfico. Sí, sí, que sí. A vista de, por ejemplo, verlos en fotos, a verlo en movimiento, cambia mucho. Pero no es la primera vez que se ha dicho esto. Ya los medios japoneses lo decían. Y ahora los medios americanos y europeos nos lo dicen también. No os fiéis de los vídeos ni de las imágenes. Claro. Curioso, a ver, es que también las imágenes que hemos visto normalmente han cogido las más feas, por lo visto. Porque sí, sí, son horribles. Y después visto en movimiento, pues el juego tampoco es tan malo. Los efectos de luces son muy buenos, por ejemplo. ¿Qué más ha visto? Pues que el juego es muy rápido. Uh-huh. Muy rápido. Y que dicen que es la fusión perfecta entre Street Fighter 2 y Street Fighter 3. A ver. Ya que tiene un sistema nuevo de counters que sustituye a los parries. Sí, sí. Que dicen que son mucho, es bastante más sencillo de hacer que los parries. Pero no es fácil. Pero obstante. No es fácil. No obstante. Así que tampoco nos encontraremos con el tema 2 a 4. No, no, evidentemente. Lo que sí que quiero decir de cara al especial Street Fighter 4, el especial Street Fighter, Arcadia Gamers. Ah, pero existe. Existe y tenemos, para que veáis que la cosa se sigue cociendo y demás, deciros que ya está confirmado que vamos a tener con nosotros ni más ni menos que a la gente del blog Capcom Town para el debate de Street Fighter 4 que haremos en el propio especial. Muy bien, muy bien. Y deciros que está... que esperad un poquito más, ¿vale? Que ya está. Dentro de poquito tendremos el especial. Vamos... Como última cosa de Street Fighter 4, se dice que se estrenará en los arcades a finales del mes de julio. Ya lo dijimos esto. Sí, sí. Y mucha... Confirmado. Una cosita más, mucha crítica barata, ¿eh? Hasta hacia Street Fighter 4, la verdad. Es muy fácil decir, oh, es que Street Fighter 4 es Street Fighter 2... cuando se es muy fan de los retro, ¿sabes? Menos crítica barata y más informarse, por favor. Microsoft desvela más datos de la plataforma Xbox. ¿Cómo molaba Rare cuando era second party de Nintendo, coño? Estoy levantando aquí a Chache las noticias y estoy enseñando la noticia que vendrá después de esta. Así que de pronto deciros que hay datos curiosos del Xbox Live que nos ha librado Microsoft. Por ejemplo, ¿cuántos logros, Edu, sin mirar la hoja, dirías que se han desbloqueado a lo largo de todo el mundo? Un número. No sé. Mil millones de logros, sí señor. Lo que le va a costar a Microsoft. Logro desbloqueado. Sí, sí. Lo que le va a costar a Microsoft reparar los ojos rojos. Mil millones de dólares. Se han registrado más de 20.000 millones de Microsoft Points. 20.000 millones de Microsoft Points, señores. ¿A cuánto vale un Microsoft Point? Uf, uno y poco. ¿En serio? 20 y pico. ¿Lo dices en serio? Un Microsoft Point, ¿eh? Sí, sí, sí. Un Microsoft Point. Ah, bueno, uno no sé. 100 Microsoft Points viene a ser 1 y 20 y pico. Hostia. 1 euro y 20 y pico. ¿Alguien nos podría hacer el cálculo en el chat o algo y que llame y nos lo diga? Bueno, son unos 250 ¿ceros? Millones de dólares. Ya, ah, que ya lo pone. Sí, sí, vale, sí. Perdón, ya está. Nada, no había leído la noticia. Sí, vale. Sí, sí. 250 millones de dólares solo con Microsoft Point, vale, sigue. Sí, sí, luego como ya adelantamos en el análisis de Halo 3 en su día, la gente puede hacer cosas, puede hacer pantallas, puede hacer, bueno, no pantallas, sino modos de juego para las pantallas y demás, y esto se ve representado a más de 100.000 contenidos descargables, tanto en vídeo como en imágenes y modos de juego, al día. Impresionante. Y luego tenemos ni más ni menos que 3 millones de descargas para el Rock Band de Electronic Arts. Que dicho sea de paso, que salga ya, que tenemos a la gente loca. ¿Qué más? XNA se ha sido descargado ya más de 800.000 veces, que recordamos que ya está disponible con 15 días de prueba gratis y muy recomendable. Y por último, se espera que tengamos un catálogo total de 1.000 videojuegos para Xbox 360 antes de que finalice este año 2008. 1.000 títulos. Supongo que incluyendo los del Xbox Live Arcade. Entonces sí que creo que se podrá llegar, si no lo veo un tanto difícil. Chache. Ay. Qué notición, ¿eh? Qué notición. Bro. por internet, por la Xbox 360, Tony. Puede ser una ocasión única. Una ocasión única, espectacular. For England, James, no. For me. Me. Oh my god, qué spoiler. Bueno, yo no me lo creo. Hace unas semanas hablábamos de que había una negociación ahí entre Nintendo y Microsoft. Cuando el río suena. Cuando el río suena, agua lleva. Eso estábamos estaba muy claro. Que algo había de un GoldenEye. Estamos hablando de GoldenEye para Xbox Live. Algo había. Cuando el río suena, agua lleva. Pero es que las posiciones parecían muy alejadas. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. ¿Sí o no? Vale. Y ahora de golpe, la revista Xbox World 360 nos desvela en el. Anuncian que en el próximo número nos van a desvelar detalles de este título que sale a finales de febrero, esta revista, con todas las mejoras que incluirá esta versión, imágenes, la fecha de lanzamiento. Claro. ¿Qué pasará, chacho? ¿Cómo lo veis? Yo creo que sí que saldrá tarde o temprano. Yo creo que sí que saldrá tarde o temprano este título para Xbox. Pero vamos a ver. Justamente la semana pasada hablábamos de que las revistas ya no se llevan las exclusivas. De que ya no se llevan las exclusivas las revistas. Y ahora le estamos dando toda la credibilidad a esta revista con el tema de GoldenEye. ¿Me cogéis o no? Sí, claro que te cojo. Hace la semana pasada no le damos credibilidad a una revista cuando daba un tema de una exclusiva. Sí. Porque ya en internet se había anunciado. La revista era el tema del anuncio este del RPG nuevo para Wii. Verdad, cierto. Y que era totalmente inédito y al final resultó ser. Que no resultó ser. Y dijimos en aquel momento que ya internet le pasaba la mano por la cara a las revistas. Y que ya, pues, no estaban las revistas en una posición buena. Y ahora, al revés, sí que le damos toda la credibilidad a la revista diciendo que lo del GoldenEye sí que va a ser cierto porque lo publica una revista. Yo, la verdad es que creo que cuando algo sale impreso en papel, pasa por tantas veces por la empresa interesada, en este caso Rare y Microsoft, que es raro que esto sea un fake. Pero vamos a ver, Tony. Yo no te digo ejemplo. Que sea un fake, pero yo te digo, puede ser otra cosa. Puede ser. En la revista, creo que era Nintendo Power, no me acuerdo qué revista era la que anunciaba, después era el Tales of Symphonia 2 de la Wii, que hemos hablado antes. Sí, no Nintendo me acuerdo qué revista Power. Era. Decían que iban a anunciar un RPG inédito para... Claro, aquí nos están directamente diciendo que va a ser GoldenEye para Xbox Live Arcade. Yo hasta que no lo vea no me lo creo. Quiero creer que sí, ¿eh? Hostia, estaría contentísimo. Pero es que coño, hace un mes parecía que iba a ser imposible. Sí, sí, desde luego. Yo, ¿qué queréis que os diga? Yo soy optimista, ¿eh? A ver qué pasa, pero yo creo que sí. Igual es lo que van a mostrar es todo el tema de la problemática que hay con respecto al juego y las supuestas fechas de lanzamiento que tendría, imágenes, en fin. No sé. De momento parece ser que es oficial y que GoldenEye 007 saldrá para Xbox Live con mejoras, cambio de motor gráfico, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a hablar de la penosa lista de ventas en España en el mes de enero. Y es que los Blade Trainings ahí se quedan. Sí, ahí sí. Ahí se quedan. En primera posición tenemos a Mass Brain Training y en segunda a Brain Training normal del Dr. Kawashima. Por tercera tenemos Pro Evolution Soccer 2008, que no se bajará del carro. Cuarta, Super Mario Galaxy. Quinta, Assassin's Creed de PS3. Oh, sí. Oh, sexta, sí. Pro Evolution Soccer 2008 de PS3. Séptima, Imagina Ser Mamá de Nintendo DS. Octava, Big Brain Academy de Wii. Novena, New Super Mario Bros. De Nintendo DS. Que vuelva a la lista. Que vuelva a la lista. Y décimo, WWE SmackDown vs. Raw 2008 de PS2. Vaya bajón en SmackDown vs. Raw. Mira que estaba entre los dos, el primero y el segundo más vendido. Ahora está el creo décimo. Que no merece la pena hacer ningún comentario sobre la lista. Creo que la debemos dar porque estamos en España y es la lista de referencia. Pero punto. Punto, punto. Que ya hemos hablado mucho sobre el tema. Y además luego tenemos una carta dedicada. No, en Japón va todavía peor. Es que después tenemos una carta dedicada a Nintendo DS. Así que... Si os parece, lo dejamos sí. Lo dejamos para la carta directamente. Desde luego. Oye. Hola. Hola, perro, ¿qué pasa? ¿Qué tal, guapetón? Bueno. ¿Qué es ese cariñoso ahora? ¿Eh? Perro, ¿por qué te has vuelto tan cariñoso ahora? Guapetón, ¿cómo estamos? Perro, ¿qué quieres? Que quiero que me ponga aquí el pinche que me ponga la canción esa que sabe él y yo. Que yo, él y yo sabemos. Que yo y él sabemos. Porque quiero cantar. Quiero cantar y haceros felices a todos. En la cama y en la radio. Vale. mientras sale la radio. Pinche, ¿qué pasa? ¿Tenemos o no la tenemos? Pues venga, enchufa y que la escuche bien. Joder. Alibaba y Libu. Unidos sobre Soy Más Bestia. Tres partidas de Magui. Alibaba y Libu. Pídele que el perro se ahoga. ¿Qué dices? En principio eres pobre, dice. Ya, pero perro, esto... Los ojos negros, la nariz amarilla, el escondite y Potter, ¿dónde está Potter? Éramos niños y perro, postres. Perro, ¿está a cuento de qué? Dime, perro, canta, coño. Ahora no nos cabe bien. Perro, ¿a qué viene esto? ¿Qué decía? Hola, ¿qué decía? Tengo poderes así. Exterminis. Mi barriguita. ¿Ves? Mi mareo es de verdad. ¿Esta que viene, perro? ¿Qué? Joder. De campo jugando que esperen con frenesí. Perro, ¿qué viene esto? Perro baila sobre la mesa con su varita, su sombrero. Uy, macho, no cambia, macho. ¿Qué? ¿Otra vez? Alibaba. ¡Qué perro! ¡Para allá! No, no, ya está. Dejamos la canción, pero vamos a hablar. Venga, yo lo cuto. Bueno, nada, pues que yo, como me gusta mucho el Brawl, porque sale Snake. Sí. Y además hoy es un programa especial, porque habláis, hacéis un avance del Smash Bros. Brawl. ¿O no? Sí. ¿Lo hacéis o no? Sí. Espero que habléis bien del juego. ¿Eh? Sí. Porque hablaréis bien del juego, ¿no? Sí, sí. Bueno. El caso es que, como las noticias de Smash Bros. Se acumulan... A Ledo lo ha encantado. Quiero decir que... Una noticia que no sabéis nadie. Y que esperen con frenesí, decía la canción. Sí, sí. Que esperen con frenesí en Europa. Que esperen porque con no hay frenesí fecha. Como el Edu. Que no hay fecha para el juego en Europa. Así que... Lo triste es que no sabemos nada del juego aún. Nada, nada. Pero bueno. Cero. Sabremos. Cero. También decir otra cosa. El creador de Smash Bros. Brawl, no me acuerdo el nombre, ¿cómo era? Antonio. Sakurai. Ese señor. Ese señor no va a hacer el juego de momento para Nintendo DS. Ah. Que es como decir, mañana no comemos pan. Quiero decir. ¿Qué quiere decir el Tony? Sí, porque no lo acabo de pillar. ¿Qué va a haber? Pero es para DS, hombre. Pero si es que es impensable. ¿Cómo no va a salir un Smash Bros. Para DS? Eso es como dudar que el Mario Kart DS va a salir algún día, hombre. Eso es como dudar que el Soul Calibur saldrá para DS. Ay, no, eso está olvidado ya. Eso está olvidado, ¿verdad? No, pero en serio, Chache, ¿tú tenías algún tipo de duda que iba a salir Smash Bros. Para Nintendo DS? Hace 2 años, pues, bueno, como iba a salir también Soul Calibur. Bueno, ya, pero es que eso se anunció en su día al principio de hace mucho. Muchísimo, demasiado. Bueno, yo quería acabar ya esta sección de Brawl. Quería acabarla con las ventas de Super Smash Bros. Brawl en Japón, superando ya... Ya lo superaron, pero todavía se afianzan por encima del 1,000,000 de unidades vendidas. 142,000 esta semana, 1,213,000 acumuladas. Sigue con la lista, Edu, me voy. Pues como segundo tenemos a Wii Fit con 63,000 y con 1,484,000 acumuladas. Jolín, pues el Wii Fit supera al Brawl. Sí. Madre mía. Impresionante. Después, en tercero tenemos Tokimeki Memorial, Gearside Second Season para DS con 56,000 unidades. Cuarto, Poison Pink para Play 2 con 53,000 unidades. Sí. Kim Kiss para Play 2 con 34,000 unidades. Wii Sports, que aún se queda ahí. Madre mía, vendiendo qué 22,000 unidades y llegándose ya con 2,781,000 sí, copias. Sí, es impresionante. En todos unos meses llegará a los 3 millones. Después tenemos a Gear and Greed de Axis Men para PSP con 22.000 unidades. Octavo, Mario and Sonic en los Juegos Olímpicos. Que yo he probado la versión de DS y vale la pena decir que es bastante mejor que la de Wii. Ah, mira. Con 21.000 unidades vendidas. Devil May Cry 4 de PS3, que tiene 18.000 unidades vendidas y 255.000 unidades acumuladas. Y como décimo, Naruto Shippuden Daisen Sen DS con 17.000 unidades. La lista de software, de hardware no varía mucho, no, para variar. No, tenemos a Wii con 78.583 unidades. En segunda, Nintendo DS con 62.362. Uh-huh. Después tenemos a PlayStation Portable con 50.654 unidades. Cuarta, PlayStation 3 con 17.637. Quinta, PlayStation 2 con 11.266. Y como última, Xbox 360 con 2.198 unidades. Pues muy bien. Esto ha sido todo en el bloque de noticias. Recordamos que no queda mucho programa todavía. Ahora vamos a escuchar dos temazos de Lost Odyssey. Luego haremos un poco nuestras impresiones sobre lo que nos pareció Smash Bros. Brawl. Estuvimos otro día probándolo y queremos compartir con vosotros cómo nos sentimos al probar este juego. Correcto. Y luego tenemos, atención, sección del Edu. Sección de anime. Sección de anime. Luego tenemos la carta Nintendo DS y tenemos también unos pocos mails que se nos han acumulado y los vamos a leer en directo. O sea que tenemos bastante material para tres cuartos de hora, una hora de programa. ¡Chupi! Vamos con la publicidad y no os perdáis estos dos temazos que van a sonar. ¡Hasta ahora! City Game, la primera tienda de videojuegos de Sardañola. En City Game estamos especializados en consolas y videojuegos. Nintendo DS, PSP, Wii, PC, PS2, PS3 y Xbox 360. Ofrecemos alquiler de juegos, segunda mano, carnet de socio y periféricos. Además, a partir de febrero organizaremos campeonatos de fútbol, de lucha. ¿Te lo vas a perder? Tu tienda es City Game, en la calle Santa Ana, número 4 de Sardañola del Vallés. City Game, contacta con nosotros a través del teléfono 93-692-8256 o, si lo prefieres, en info@citygame.cat. City Game, tu tienda de videojuegos aquí, en Sardañola. We'll be right back. te levantas por la mañana. Lo primero que ves al salir a la calle es un stand de prensa sensacionalista que se afana en recordar lo malos que son los videojuegos para la salud mental. Luego te encuentras con los dosieres que dicen que todos los videojuegos son sexistas. Aún así, tú dices, va, voy a encender la consola. Y te echas una partida al Halo 3, al Mario Galaxy, al Devil May Cry. Y descubres que nada de lo que diga la gente importa. No importa lo que digan los medios. Porque tú, en ese momento, estás disfrutando. Se te olvidan todos tus problemas y no piensas en nada más. Te olvidas de todo lo que te ha ocurrido mal. Y te diviertes, así, sin más. Y eso es por una sencilla razón. Porque los videojuegos son demasiado divertidos como para tomarlos en serio. Arcadia Game. Bueno, hemos escuchado el tema de batallas de Lost Odyssey y el segundo, disculparéis, pero teníamos varias versiones del tema principal de Lost Odyssey y hemos cogido la que no era la correcta. Pero bueno, como la semana que viene hablaremos largo y tendido del juego, ya pondremos la versión buena del tema principal. Sí, pero bueno, esto para abrir boca, ¿no? Para abrir boca, correcto. Sí, sí. Vamos a hablar ahora de un avance que vamos a hacer un poquito de lo que nos ha... lo que nos ha... representado, lo que nos ha representado poder experimentar el Smash Bros. Brawl. Avance. Avance. 1, 2, 3. Premio. Premio. Ti. Smash Bros. Brawl. Señores, es uno de los juegos más esperados del año, eso no cabe duda. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero no cabe duda, es uno de los juegos esperados del año, junto a ese Metal Gear Solid 4, Grand Theft Auto 4, Alan Wake, Dios quiera que salga, Gears of War 2, Street Fighter 4, etc, etc, etc. No cabe duda. Y por fin lo hemos podido catar mediante la versión japonesa, con una Wii japonesa, como no podía ser de otra manera, y es un juego que teníamos muchas ganas de probar después de tanto hype y tantas... fuentes, noticias y demás. Tantas y Sakurai hablando. Sí. Por fin, el viernes, disfrutamos de un vicio intenso como para hacer una pequeña review de 7 horas. Estuvimos jugando aproximadamente, sin parar, con Piti, con portátil. Bueno, hubo gente que aguantó más, ¿eh? No estábamos solos. Sí, no. Por supuesto, no estábamos solos. Y desde aquí, un cariñoso saludo a Rafa. Wasted, en Niga, nuestro gran amigo Rafa. Que bueno, que le a ver si se viene un día aquí por el programa. Yo ya sabes, Rafa, que tienes coche, que yo te llevo a casa después, no pasa nada. Y gracias a Rafa se pudo catar por fin este Smash Bros. Brawl como Dios manda. Vámonos con él. Cuando vemos la intro de Smash Bros. Brawl, lo primero que podemos pensar es ¡wow! ¡Cómo mola la intro! Pero hay un problema, un pequeño problema. Y es que se llama Emisario Subespacial. ¿Qué pasa? Que todo la intro del juego está sacada escena por escena del Emisario Subespacial. Y hay un detalle que a mí me choca y es ni más ni menos que no está Sonic en esta intro. ¿Qué es el Emisario Subespacial? El Emisario Subespacial es la aventura para un jugador que disfrutaremos a lo largo de Smash Bros. Brawl con una duración de aproximadamente de entre 8 y 10 horas, que nos narra una aventura entre los personajes de Smash Bros. Brawl. No sé vosotros, yo era bastante escéptico con este modo. Yo pensaba, una historia en esto. ¿Cómo le van a dar una historia a este juego? ¿Va a ser tope de absurda? ¿Va a ser muy ridícula? ¿No va a ser centrado exclusivamente en minimisiones y demás? ¿Cuál ha sido mi sorpresa? Y bueno, nuestra sorpresa, mejor dicho, al comprobar que este Emisario Subespacial no solo es una aventura larga para ser un extra, que dura, como ya hemos dicho, entre 8 y 10 horas, no solo consta de 5 niveles de dificultad para pasárnoslo en todos los niveles que nos dé la gana y con ello desbloquear no logros sino medallitas y demás que nos dan dando a lo largo del juego, sino que tiene una historia consistente, una historia divertida, una historia... Made in Nintendo. Made in Nintendo, pero con gracia. Quiero decir, no es esa patillada del rollo, te la suelto y no te va a gustar. No, no, no. Está muy bien representada. Hemos visto todos los vídeos del juego, hemos jugado algunos niveles en cooperativo, porque se puede jugar en cooperativo, además. Cabe destacar que se puede jugar en cooperativo y eso es muy importante. De una manera un tanto cutre a veces, quizás sí. Pero creo que no lo cambiamos por nada. Porque jugar con un amigo a este modo emisario subespacial siempre es interesante. Cuando se nos pone en papel un combate uno contra uno, nuestro compañero llevará un alter ego de nuestro personaje, luchando dos contra uno. Pero no será en estos niveles donde radicará la mayor gracia de emisario subespacial, sino que será en los modos aventura de este emisario subespacial, donde una mezcla perfecta entre Smash Bros., el modo de lucha de Smash Bros., y las plataformas... nos llevará y nos sumergirá en una gran aventura y una gran historia donde uno de los apartados más espectaculares y el que más me ha impactado es el siguiente. Ni un personaje habla a lo largo de la historia. Y diréis, ¿pero cómo es posible, Tony? ¿Estás loco? ¿Cómo pueden hacer una buena historia sin hablar? Pues es sorprendente, pero es cierto. No es una gran historia, no es una historia de Oscar, pero es una historia divertida. Es una historia que querremos saber qué pasa. Y a los personajes... se les ha dado cierto carisma. Quiero decir, podremos ver a Pete, el angelito, que está viendo combates de la liga, digamos, Smash Bros. Desde su fuente, ¿no? Desde su... Y claro, ya le estás dando un toquecito a esos personajes para encariñarte con ellos, ¿no? Para decir, quiero seguir con la historia. Esos toques de Snake. ¿Cómo veremos a Snake la primera vez y cómo lo veremos al final? ¿Cómo se junta con los personajes? ¿Cómo se juntan personajes como Samus y Pikachu? ¿O cómo se juntan personajes como podrían ser el Meta Knight y los personajes de Fire Emblem, Marth e Ike? No, Ike. Sí, Roy no está. Pues lo dicho, es un modo de juego que yo, desde luego, me ha sorprendido y a mí me ha comprado completamente. Pero quizás donde nos hemos querido centrar más en este análisis, esta review, perdón, no ha sido solo en el emisario subespacial, sino que ha sido en la jugabilidad del título. Porque claro, nos tenemos que reservar algo para el análisis. Cuando llega aquí a Europa, queremos hacer un análisis como Dios manda. Queremos ver todos los detalles, hasta el más mínimo detalle, y pues queremos comprobarlo. Pero es que la jugabilidad, sobre todo... Bueno, sí, tanto Chache como Edo. No sé qué os habrá parecido a vosotros, pero yo recuerdo una conversación que tuve con Isako hace relativamente poco, que me decía que Sakurai, según Iwata, no iba a estar dentro del desarrollo de este Brawl hace unos cuando se propuso el proyecto para Nintendo Wii, por aquel entonces Revolution, ¿vale? E Iwata le amenazó con que si Sakurai no se metía en el proyecto, lo que haría Nintendo sería sacar un juego exactamente igual que el Melee, con una jugabilidad igual que la del Melee, y sacarlo adelante con un modo online. Yo no sé qué os ha parecido el modo de juego, pero... yo la verdad es que me ha dejado un poco como un Melee 2, Chache. Sí, yo como persona que no soy muy fan de este tipo de juegos, a mí me ha dado, en pocas palabras, la sensación de que es Melee 2, con muchísimas novedades en todos los apartados, en todos, y online. Gráficamente es el Melee, porque sí, con muchas novedades, muchísimas, pero una infinidad de novedades, es increíble. Ya solo viendo el plantel de personajes, nos encontramos grandísimas novedades. No vamos a destripar nada de la historia. ¡Un modo de juego secreto! No, no, Dumbledore, ¿qué? ¡Un habla, modo de juego secreto! ¡Se modo... llamará el Torneo de los Tres Magos! ¡No! ¡Y encerraré a tres alumnos de Hogwarts en una habitación! ¡A oscuras! ¡Ay, Dios mío! ¡Déjelo ya, Dumbledore! ¿Cómo es mentira, se nota? Dumbledore, váyase de aquí, perturbado. Que acaba de salir el libro y está loco. Pues a ver, vamos a hablar un poco de los nuevos personajes. Bajad el volumen si no queréis escucharlo. Nuevos personajes de la saga: Diddy Kong, Wario, el Ganondorf de Twilight Princess. Tenemos a Toon Link, que vendría a ser la revisión del Young Link de Melee. Luego tenemos a Meta Knight, que ya sabíamos que estaba. Samus Zero Suit, que vendría a ser el mismo personaje que Samus, aunque podemos cambiar el skin para llevar a Zero Samus Suit, que no tiene nada que ver la una con la otra. El Robbie, que la gente dirá de Mario Kart. No, no es de Mario Kart DS, salió antes en Nintendo 8 bits como un accesorio para la consola. Luego tenemos a Wolf de la saga Star Fox, a BBB de la saga Kirby. Tenemos también al entrenador Pokémon, que es un personaje que a mí me ha impactado muchísimo por el control que lleva de tres Pokémon a la vez: Charizard, Venusaur y Squirtle. Es un detalle. ¿Y no está Tai? No, no. Tai, los Digimon. No, no está, no está. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? No es de Nintendo. No entiendo. No está, no está. No creo que tiraron. No está. Joder. Luego tenemos a Lucas de la saga Mother, Lomara. Tenemos a Snake y a Sonic. Lomara, Lomara, Mother. Lomara. Es un chiste gamera. Un chiste gamera que, bueno, que en su día dio fuerte, ¿eh?, el tema Lomara. Pues bien, esto vendría a ser todo el plantel de personajes unido a lo que ya teníamos antes. Los clásicos Mario, Luigi, Peach, Koopa. ¿Agumon? No, Agumon, no está Agumon. No está Agumon. ¡La puta! ¡Lárgate! Pues bien, entre el tema... Ah, y Lucario, ojo, que nos lo han quitado. Nos han cambiado a Mewtwo por Lucario. Sí, ah, sí. Dopao. Nos han quitado a Mewtwo y han puesto dopao a Macario. No, no, no, dopao, atención. Hay un personaje dopao que está dopado. Y bueno, es Peach. ¿Por qué, chach? Este comentario no lo cojáis en serio. Os lo digo ¿por así qué? ¿Por qué, chach? Peach está dopada. ¿Por qué? Tiene el ataque falda, que hace un ataque más mono levantando la patita, Peach. Te pega un con la falda te pega una hostia y es que te echa del escenario. Tengas el tanto por ciento que tengas. Te lo juro. Está dopada. Peach está dopada. Es mentira, es mentira. Es mentira, la verdad es que sí. Mentira, pero bueno, mentira, gente. Mentira. Yo como siempre me cojo la Peach, ya tengo que defender. Claro, tiene esta dopada. Bueno. ¿Qué tenemos que hacer para desbloquear todos estos personajes? Pues tenemos varios modos de hacerlo. Para empezar, el más recomendable para que exploréis al máximo el juego es pasaros al emisario subespacial, donde os pasaréis y sacaréis, desbloquearéis a todos los personajes. Yo quiero insistir con el tema de que se le ve un poco el plumero a Nintendo con el tema Sonic. Sonic no fue incluido en el plantel de personajes hasta el ultimísimo momento, y en el modo emisario subespacial podréis comprobarlo perfectamente. Y diréis, es que la intro no sale. Ya veréis, el emisario subespacial, ¿qué pasa con Sonic? Se les ve el plumero, se les ve el plumero. Y creo que Sonic debería haber sufrido un trato mejor del que ha sufrido en este juego. Ya que Edu, por ejemplo, es de la opinión que Sonic no ha sido demasiado trabajado como personaje. No. Todos los ataques son básicamente lo mismo. O sea, digamos que tiene los golpes típicos de puño-patada, pero los ataques especiales se basan siempre en spin dash. Y bueno, que si se basa en el mismo personaje haciendo el mismo ataque pero que hace diferentes cosas, pues se me ha olvidado decir buenas noches. Olimar, buenas noches. ¿Qué pasa, Funso? ¿Cómo estás, Antonio? Funso, ¿cómo estás? Sega Funspot. Sí, sí. ¿Qué me estás diciendo de Sonic? Que sí, que lo han metido aquí con calzador. Don Funso, lo han metido con calzador. ¿Me estás diciendo que el mejor juego donde va a salir Sonic esta generación al final lo han metido con calzador? Sí, ¿está sí, metido sí con calzador también? Sí. Me temo que sí. Menudo putruño. Sí, un putruño como una catedral. Menudo tordo. No es que el juego sea tordo. Qué desastre. No es que sea un juego. No es que sea un juego tordo ni putruño. Es un juego bueno. Correcto. Un juego bueno, muy bueno. Pero que, hombre, que para lo que se esperaba de él, yo creo que se debería haber trabajado detalles como esto. Porque tiene tantísimos detalles. Tiene tantísimas cosas. Tantísimos detalles. Tiene tantísimas cosas buenas. Sí. Este título. Desde la verdad es que podemos hacernos muy pesados, pero es que es igual. Es que tiene tantas cosas el juego. Es que tiene muchísimas. Claro. Hay que jugarlo para llegar a ver la multitud de cosas que tiene. Hay dos maneras de hacer una segunda parte de un juego. Una, lo cambias totalmente y haces una segunda parte y le llamas con el mismo título. Sí, que puede ser un triunfo o un fracaso, que puede ser un triunfo, has cambiado. Que puede ser un triunfo o un fracaso. Y creo que es el caso, por ejemplo, de Street Fighter 4, ahora que está muy de moda. Es el caso de Street Fighter. Y otro caso que es el del Brawl, que es el mismo juego sin tocar... Arreglando errores y los glitches y demás. Correcto. El 99% no lo cambias, pero ese 1% de cambio es brutal porque añades muchísimas variantes en la jugabilidad. Uh-huh. Añades muchísimas pantallas nuevas. Yeah. Que ahora pasaremos a comentar un poco el tema de las pantallas. Uh-huh. Y no solo eso, sino que añades un gran abanico de nuevos ítems. Unos personajes nuevos completamente originales, excepto quizás Sonic, que ha sido un poco bajón. Y, por supuesto, añadiendo este emisario subespacial, que es una gran sorpresa. Y si nos ponemos a hablar del apartado que me apetece hablar ahora y que creo que estáis de acuerdo, que es uno de los mejores apartados del juego, que es ni más ni menos, la banda sonora. Sí. Señores, es para quitarse el sombrero. Es para quitarse el sombrero. Cada pantalla tiene mucha variedad con las canciones. Algunas pantallas incluso pueden tener hasta tres temas, tres melodías distintas. Y todas tienen una calidad extrema. Elegidas con total mimo. Cada canción elegida por Saga ha sido elegida casi a gusto del usuario. Y no se han dejado ningún tema que digas, oh, podría faltarme esto. No. Detalles completamente geniales. La pantalla de Sonic, las músicas son geniales. No se han ceñido a elegir las más clásicas. Han elegido un amplio abanico de canciones. Y yo creo que ese ha sido uno de los grandes éxitos de Super Smash Bros. Brawl, que es esta increíble banda sonora compuesta por multitud de pistas y todas ellas con una calidad, insisto, extrema. Luego podríamos hablar de los escenarios. Ahí es lo que iba a decir yo, ahí es donde se nota más el cambio en la jugabilidad. Ahora y el los trabajo, escenarios y el trabajo. Más, son mucho más interactivos, encontrando pantallas como la de WarioWare, en la que tenemos que ir haciendo los minijuegos a la hora que estamos luchando. Porque, por ejemplo, sin ir más lejos, los minijuegos de, por ejemplo, aquel minijuego que disparaban multitud de flechas y tú tenías que mover el personaje hacia donde no iban a ir, las flechas te afectarán a ti. Por lo cual iremos sumando porcientos para salir fuera de escenario y perder vidas. Uh-huh. Por poner un ejemplo. O sea, afecta a la jugabilidad. Es como los escenarios del melee, del F-Zero, en los cuales si nos caíamos a la pista nos daban los coches. Sí, pero en otra dimensión. En otra dimensión. Sí, porque aquí vamos... También. PictoChat. Genial. Pantalla genial. O sea, veremos cómo entramos en un chat de Picto, en una cámara de chat del propio PictoChat, y podremos ver cómo va variando todo el tema de ir avanzando a lo largo de poner un mensaje nuevo, un mensaje otro, pero que tiene poco o nada que ver con lo que esperábamos, es decir, que el PictoChat fuera ni más ni menos que el PeneChat. ¿Os acordáis, no, del PeneChat? Sí, claro. ¿Cómo olvidarlo? Bueno, pues seguimos hablando también de otras pantallas que hemos visto que nos han encantado. Insistía con la de Sonic, que el diseño es genial. Podíamos hablar de que se han incluido todos los escenarios que veíamos en Melee. Desde el mítico tema de la pantalla de Zelda o el mítico tema pantalla de Super Mario Bros. Sí. No, geniales. Una representación también del mundo de Super Mario Bros. Hecho de nuevo para Wii, de las primeras pantallas de Super Mario Bros. Original, llevado de una manera genial, extrema, brutal. Muy bien, muy bien. En ese aspecto es que estamos todos de acuerdo. Smash Bros. Brawl está muy bien trabajado, muy, muy bien trabajado. Pero nos encontramos con el tema este de que, claro, después la jugabilidad lo han dejado pues igual. ¿Esto es bueno o es malo? De los supers, que después hablaremos. Los supers, ahora hablaremos de ellos. Parece que tenemos una llamada. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Y quién es? ¿Quién es? Soy Sander, Último Nivel y Videojuegos. Ah, hola Sander, encantado. ¿Qué tal? ¿Qué nos traes? Pues nada, estabais hablando aquí de Super Smash Bros. Brawl, ¿no? No sé si habréis acabado ya. No. Seguimos. Nada, era que habéis estado hablando así un poco de Sonic. Debo decir que es que yo también he jugado a la versión japonesa del juego. Uh-huh. Y era para romper una pequeña lanza a favor a Sonic. Adelante. Bueno, es que vosotros decías que era un personaje poco trabajo y demás. Y la verdad es que es cierto que lo que son los ataques... Pero yo creo que lo que son los ataques normales se les potenció bastante. Hay uno en especial que me llama bastante la atención, que prácticamente le puede romper una bola Smash prácticamente de un solo golpe. Uh-huh. Pero, Sander, yo querría destacar que ya no hablamos de lo bueno o malo que sea el personaje. Ya hablamos de lo trabajado que está un entrenador Pokémon, que son tres personajes a la vez, y el propio entrenador lo veremos en todos los fondos animando a sus Pokémon, a lo que es Sonic. ¡Ay, se ha colgado! Parece que tenía problemas de cobertura porque casi se corta. Pues si vuelve a llamar y podemos seguir. Bueno, a ver si podemos seguir. Pero quiero destacar eso. No estamos hablando de la potencia del personaje. Estamos destacando el trabajo que ha hecho Nintendo, en este caso, el equipo de Sakurai, en animar un Sonic que casi todos sus ataques, y son es una iguales. Realidad, son spin dash. Bueno. Es decir, sí. Sonic haciéndose bola. Sí. Y el Super, los movimientos Smash, no deja de ser una bola que se mueve por todo el escenario, volando. Por todo el escenario, es una bola. ¿Sabes? O sea... Mira, vamos a ver si una bola, algún... quiero decir, es Super Sonic, ¿no? Que no cambia, no cambia. Está moviéndose todo el rato con el mismo skin. No esperábamos otra cosa, pero hombre, un poco más de trabajo. Cuando me refería a la bola, me refería a Pikachu, que se convierte en una bola eléctrica y comienza a dar vueltas por todo el escenario. Hombre, ¿qué queréis que os diga? Viendo el trabajazo que se han pegado con otros Supers, como podría ser el Super de Ganondorf, que es una maravilla, o el Super de Snake, que es espectacular, ver a Snake en un primer plano, bueno, en tercera persona, mejor dicho, disparando granadas, pues hombre, se te queda un poco corto, se te queda un poco corto ver a Pikachu o a Sonic, ¿sabes? Y que poco o nada tenía que ver con lo que veíamos en los primeros vídeos de Sonic. Claro. En el primer vídeo de Sonic, en realidad. Seguimos con algo que yo no sé si a vosotros os ha impactado, a mí me ha impactado muchísimo, el ¿qué? Uso del Wiimote. O sea, volvemos al debate de siempre. Probamos el juego con el mando de GameCube, con el Wiimote a secas, con la galleta, con el Wiimote y el Nunchaku, y con el mando clásico o galleta. Edu, la galleta. Yo con el mando clásico, sinceramente, me sentí muy cómodo. Uh-huh. Es un mando que se adapta totalmente a los juegos, y en este Smash Bros. Pues tienes todos los botones al alcance sin tener que mover casi los dedos y hacer combinaciones raras. Por ejemplo, con el mando de GameCube, por ejemplo, tenemos que utilizar más todos los dedos, porque tenemos los gatillos y las funciones con los otros botones. Pues aquí tienes los cuatro botones a la vez, sin tener que ir haciéndote líos con los mandos. Después te acostumbras, ¿no? Después te acostumbras, claro, pero me refiero que es un mando más... Sí, más un estilo... Más ergonómico. Estoy de acuerdo con Edu. Yo jugué con el Wiimote y con la galleta y me sentí muchísimo más cómodo con la galleta. Uh-huh. Con pues el Wiimote, yo en cambio, lo siento, no me hago yo, a un control que no es ergonómico. Yo jugué con el Wiimote y con el mando de GameCube. Y puedo deciros que con el Wiimote, pues hombre, ¿qué queréis que os diga? ¿Qué vamos a decir ya que no sepáis del mando de Wii? Tiene pocos botones. Y se usa, por ejemplo, la cruceta, darle arriba para saltar. Sí, eso es un gran fallo del Wiimote. Porque, no es que sea un fallo, sí, chacho, porque la me cuesta arriba, acostumbrarme. Claro, la cruceta arriba para saltar en este juego ya lo era, era incómodo en el Melee. Uh-huh. Usar la cruceta arriba, sino que se utilizaba la X o la Y, que creo que eran los que iban para saltar. Sí, sí, sí, la X. La X, creo, sí, sí, diría que uno sí. Uno de los que estaban arriba. No sí, eran los que estaban en forma circular. Sí, aquí con el Wiimote a secas, pues tenemos que utilizar el botón de arriba. Del pad arriba. Es molesto. A mí no me acabo de hacer porque el salto no lo acabas de hacer bien. En fin. El mando de Cube. La sensación perfecta de estar jugando al Melee con 1000 extras. Sí. Es la sensación perfecta. Mando de Cube, yo no. Me quedo con estupendo. No sé qué pensaréis vosotros. Yo me quedo con el mando de Cube sí, sin ningún sitio sí, de duda. Sí, sí, sí. Y claro, es que esto a mí me sigue planteando la duda siguiente. Joder, ¿para qué queríamos el Wiimote? Si estamos jugando a juegos de GameCube, como aquel que dice, bueno, con el mando de Cube, ¿sabes? O sea, es que, ¿qué pasa? Es lo que dijimos en su tiempo con Nintendo DS, ¿no? Si no tienes la necesidad de utilizar el Wiimote, no lo utilices. Para meter opciones absurdas, no lo hagas. Uh-huh. Es decir, un Smash Bros. En el cual tenemos que mover el Wiimote, a lo mejor te jode toda la jugabilidad. Pues pero mejor, ¿y si hubieran explorado un poco? No lo metas. ¿Y si hubieran explorado un poco y hubiesen encontrado algo bueno? Porque el Wiimote está para esto. Yo creo que lo habrán hecho y no les habrá salido nada decente. Pues entonces, ¿para qué necesitamos la Wii? Bueno, pues para ¿sabes? Otros es juegos. Que, claro, Tony. Es que es eso. Es claro. Que para este no. Ya, ya. Ya está, es tan sencillo como que este jugamos con el mando de la Cube y claro. Todos están contentos. Uh-huh. Luego, yo creo que a este Smash Bros. Brawl le viene muy bien el soporte DVD. Y no mini DVD. Para el tema de los vídeos, por ejemplo. ¿Hablamos de gráficos? Hablamos de gráficos, sí, sí. Básicamente eso, chache. Se han remodelado los personajes que hacía falta. Ya no tenemos al Link de Zelda Ocarina of Time, por llamarlo de alguna manera, o de Majora's Mask, cuando hablamos de Young Link. Ahora tenemos a la versión de Cube, Wind Waker, y tenemos a la versión de Twilight Princess de Cube o de Wii, como queréis verlo. En el caso de Mario, se han hecho ciertas texturas, se han hecho de nuevo ciertas texturas, pero luego, claro, nos encontramos con personajes como Samus, que ya estaba perfecta. No hace falta que te hagan muchas pajas mentales, Tony. El apartado gráfico es prácticamente igual que el del Melee. Sí, sí, sí. Este toque con algunos efectos de luces, con los supers y todo eso, que se han tenido que esmerar un poquito más. Tampoco se han roto mucho... Los cascos. tampoco se han matado mucho, ¿eh? Desde aquí os lo decimos, están muy chulos algunos. El super de Link no saldrá, porque no sale nunca, o casi nunca. Pero bueno, que están bien chulos. Los supers están muy chulos, pero sí, bueno, sí. Gráficamente es el Melee. Pero yo me llevo un poco el disgusto de ver lo que era el super de Link en el primer tráiler de Brawl. Y, hostia, encontrarme con el super bastante descafeinado en el juego en sí. No se veía esas cámaras que se acercaban y comenzaban a rearte. No, ya no. Ahora veíamos desde lo lejos, desde... para también, claro, lo que haces es no imposibilitar la jugabilidad a los otros dos jugadores que no están dentro de esa acción. Pero, claro, hostia, quería verlo, ¿sabes? Quería verlo de más cerca. Luego, es una tontería, luego, es una apreciación personal. Totalmente. Sí que ha servido para elevar un poquito más la fluidez. Sí, el juego se ve bastante fluido. Donde se nota más el menos gráfico son los escenarios, básicamente. Uh-huh. Así que a pesar de que no es un prodigio gráfico, sí que está bien trabajado. Porque claro, hay cosas que no son prodigios gráficos y están mal trabajados. Y dices, ¿cómo puede ser que a pesar de no tener que soportar una carga muy alta de texturas, aún así vaya mal? Hay muchos juegos que les pasa. Uh-huh. El Brawl, esto por suerte no pasa para nada, ¿eh? Uh-huh. ¿Qué más? El tema de los supers. Yo pensaba, claro, yo iba leyendo información y demás y no acababa de entender el tema de los supers. Es muy simple de entender. Cada X tiempo sale un orbe a lo largo del escenario que comienza a sobrevolar. Con el logo de Smash Bros. Sí, que comienza a sobrevolar el escenario. Ya veis a los cuatro jugadores yendo corriendo a reventar ese orbe. Cuando lo revientas, el personaje adquiere un brillo sobre sí mismo. Si estás cerca de otro personaje. Ajá. Uh-huh. Y este permitirá hacer el ataque especial a todos los personajes. Uh-huh. A un personaje... Decir que cada depende, uno... Depende del super. Al que, ha cogido la orbe, quiero decir. Cada personaje tiene un super. Efectivamente, hay supers que tienes que estar cerca para que se activen. Sí. Como es el caso de Capitán Falcon, me parece que de algún Link. No me acuerdo si el Young. Y, Tun. Y, por ejemplo, del Pokémon... Lucario. Es un Shin Hadouken del Street Fighter inmenso que ocupa toda la pantalla. Uh-huh. Por lo tanto, cada uno puede ser efectivo o no tanto, según el personaje. Sí. Por ejemplo, el de Pikachu, a falta de ver los campeonatos y demás, que ahí es cuando sabremos qué personaje es útil y qué personaje no es útil, yo diría que el Pikachu no es muy útil. El Donkey Kong es sin ningún tipo de duda el super menos útil del juego, donde saca dos bongos y comienza a dar golpes, pero no abarca nada. Ya lo sabremos. Que después veremos campeonatos y nos comeremos estas ejemplo, palabras. Por ejemplo, el Marth de Smash Bros. Melee pensaba que era un personaje que no valía nada, pero en los torneos se ve que es uno de los mejores, fíjate uh-huh. tú. Pues o Fox, que es el top tier, por ejemplo. El personaje más valioso del juego. Esto es lo que tenemos. Smash Bros. Brawl, hombre, yo si queréis que os diga la verdad, me voy con una sensación buena del juego. Ahora sí que os digo que, hombre... También esperaba más, ¿no? O sea, me convence el hecho de todos los extras que tiene. Me apasiona el hecho de ver un juego tan bien trabajado, sobre todo con los temas extras. Un juego largo con todo tipo de misiones por desbloquear, ya no solo del emisario superespacial, sino otros. Y un juego que, como bien sabemos, es el rey de las fiestas. Y donde con cuatro mandos, cuatro amigos, bueno, tres amigos, unas cuantas cervezas y una buena cena... Nos encontramos con un gran juego party. También vale la pena decir que no hemos podido probar online, porque no, en el claro. lugar donde estábamos no nos permitía conexión wifi. Uh-huh. Pero bueno, esto ya no lo resolvemos por el análisis, que esperemos que sea dentro de poco. Esperemos. Sí. Pero bueno, de momento, de verdad, el 40 de 40 de Famitsu nos dejó un poco tocados. No. Ya sabéis que en Arcadia Gamers nunca hemos sido muy partidarios de esta saga. Nos ha gustado, pero poco más. Yo la verdad es que soy optimista con este juego y veo una gran nota. Ahora, 40 es un 10, no. No, no, un 40 de 40 es imposible, ¿sabes? O sea, tiene defectos, sí. Como cualquier otro juego. Pero claro, viendo el hype que tenía, pues la verdad es que quizás para más de uno puede resultar decepcionante. No malo, ojo, pero quizás sí decepcionante. Esto es lo que hay. Vamos con... La carta. ¿La carta Vélez? La carta de ese. De ese. ¿Carta de ese? Carta de ese. Carta de ese. Oye, no. No, ¿qué carta de ese? Toca la sección del Edu. Y a mí porque me miras, pues mira al Edu. Logro desbloqueado, descontrol en Arcadia Gamer. Postdata, postdata, postdata, postdata. Postdata, postdata, mi sección, mi sección. ¿Qué es esto? ¡Qué poder! Catch my hat, Berry Melon. Berry Melon. Catch my hat, Berry Melon. Berry Melon. お口に届ける Berry Melon. Berry Melon. One two one two. Berry Melon. Berry Melon. Berry Melon. Berry Anime. Berry Anime. Berry Anime. Ahí queda, que esta es la sintonía de mi sección, en la cual... De Hatchbell, de Hatchbell. Salvet. Pues hablamos esta vez de Code Geass and Gakuen no Lulus. Es decir, Code Geass La Rebelión de Lulus, que es un anime realizado por el estudio Sunrise, animadores de varias sagas como de Gundam, otras series como Cowboy Bebop o Tenku no Ka Flow, y la dirige Goro Taniguchi y está escrita por Ichigo Okouchi. Una de las bases del éxito de Code Geass es que el diseño de los personajes es ni más ni menos que las de las Clamp. Esta serie se convirtió rápidamente en un éxito y fue elegida uno de los mejores animes del año 2006. La historia comienza en el año 2010 ATB, ascensión del trono de los británicos. El ejército británico venció a las fuerzas japonesas y en menos de un mes cayó a las manos de los británicos, y que ellos tenían unas armas llamadas Nightmare Frames. Oh, sí. Llamarás armas, llamarás robots, llamarás mechas. ¡Robots! Desde entonces, Japón perdió toda libertad y derechos, y los únicos japoneses, ahora llamados Eleven, están desertados a vivir en guetos y en barrios destrozados, aunque hay fuerzas que resisten y quieren destruir el Imperio Británico. Mientras tanto, algo extraño pasaba en el Palacio de los Emperadores de Britannia. ¿Qué pasaba? Unos terroristas han matado a la mujer del emperador y han dejado lisiada a su hija. Mira, como la Primera Guerra Mundial, más o menos. Pero lo extraño es que el emperador no hizo nada para capturar a estos terroristas. Es más, hizo como si no hubiera pasado nada. Por eso el hermano pequeño de Nanali, Lulus, juró destruir el imperio y sobre todo vengar la muerte de su madre. Oh my god. Aquí tenemos a los personajes. Lulus es uno de los chicos más inteligentes de su clase y tiene un gran sentido de la justicia. Y haría cualquier cosa para que la justicia sea vencedora y sobre todo vive para proteger a su hermana. Después tenemos a Susaku, amigo de la infancia de Lulus, que se vieron poco tiempo pero hicieron una gran amistad. Él era hijo de uno de los más importantes políticos de Japón y por ello lo llamaron japonés honorífico. También tiene un sentido de la justicia muy fuerte, pero es muy diferente al de Lulus. Y después tenemos a Nanali, que es la hermana de Lulus, que durante la muerte de su madre ella también resultó herida de gravedad, de tal forma que perdió la vista y las piernas. Joder. La animación es muy buena y los diseños de Clamp pues se ven muy bien plasmados. Y los combates entre los robots son rápidos y están muy bien animados. No suele perder calidad de dibujo entre un capítulo y otro de forma escandalosa como varias otras series como puede ser Naruto. Guiño, guiño. Guiño, guiño. La música. La banda sonora está compuesta por dos compositores, Kataro Nakagawa y Hitomi Kuroshi, que han estado en series como Planet S, Last Exile o Gunpowder Sword. La banda sonora cumple muy bien y tiene tres openings y dos endings, en los que encontramos temas tan buenos como el primer opening llamado Flower, del grupo Flow. Curiosidades. Esta serie gozó de un éxito increíble, tanto que se empezaron a hacer seriales radiofónicos por radios de internet explicando las aventuras de esta gente. Y después, como no, se hizo varios mangas de esta serie, porque digamos que esta serie empezó siendo anime, como otras grandes series como Cabo Vivo por Evangelion, y después saltaron al manga. Y en este caso, pues, al contrario que otros mangas, otros animes que saltan al manga, que pierden bastante calidad porque no están los guionistas, en este caso sí que están los guionistas original, y así que no nos perdemos nada del argumento e incluso encontramos cosas muy nuevas. Y esto ya no es como curiosidad, pero sí que es una nota que hay que apuntar, y es que esta serie tiene muchas influencias de Death Note. Por ejemplo, el personaje Lulus esclavado a Kira en todos los casos. Un fan de la justicia que haría cualquier cosa para hacerlo, incluso matar o aprovecharse de la gente para llegar al punto de conseguir su propósito. Y encima nos encontramos con Susaku, que es su amigo. En este caso tiene otro sentido de la justicia bastante diferente, que discrepa en muchos casos al sentido de la justicia de Lelouch. Y aquí encontramos grandes rivalidades rollo L y Kira. No sé si será la influencia de Death Note o que se basaron un poco en ello ya viendo el éxito que tuvo el anime de Death Note en su tiempo. No me extraña. Pues este anime lo recomiendo totalmente, ya que fue uno de los mejores animes del 2006. Y decir que el final queda totalmente abierto. ¿Eso es bueno o es malo? Es bueno y es malo. Es bueno porque en abril de este año saldrá la segunda parte, la segunda temporada, y ahora es por lo malo. Esta segunda temporada se puede ver muy forzada. Es decir, daría para hacer una peli o tres ovas, pero para hacer una temporada entera no sé yo si daría para tal. Es decir, podemos encontrar bastante cosa que sobra. Pero bueno, hay gente, por ejemplo, que ve que la segunda temporada de Death Note sobra totalmente. Pues aquí puede pasar algo parecido. Y esta es la conclusión. Si podéis ver el anime... ¿Repite datos? Repito datos. Code Geass, Rangeki no Lelouch, mejor anime del 2006 y poca más. Esta serie no se ha licenciado en España aún. No tiene previsto que se licencie. Ahora sí que está licenciada en Estados Unidos. Y pues esperemos que se licencie poco, que seguramente lo hará, ya que es un estudio muy muy muy conocido en España y sobre todo por los diseños de las clamas. Pues oye, ya que veo que te has currado ahí el pedazo análisis, ¿por qué no te vas un poco al foro? ¿Sabes? Hay un foro de Arcadia Gamer. Sí. No sé si lo conoces. Tenemos un foro, sí. Sí. ¿Qué pasa? No sabía que teníamos un foro. Yo lo veo. Pues ¿por qué no pones esa información en el foro? Ah, pues yo la pondré. Pues eso. Podemos crear un topic, posting. ¿Sabes lo que es crear un topic? Crear sí, mensaje. Pone crear mensaje arriba. Pone crear mensaje. Qué pesado. ¿Le das? Que acabaste con el Castlevania viciado ahí los días. Que ya ha salido, por cierto. Ya podéis ir a comprarlo. Vamos a hablar de mails. Vaya temazo. Bueno, pues en el consultorio sentimental aquí de Arcadia Gamers hemos incluido algunos mails que nos han llegado. ¿Sentimental? Sí. Y tenemos una posible cutre noticia de Feeling, ese es el título de Feeling, pero lo siento, amigo Feeling, pero no lo hemos considerado como suficientemente cutre, así que se va a los mails normales y corrientes. ¡Ay, que ve! ¡Feeling! ¡Ay, que ve! Digo, ¡uy, cutre noticia de Feeling! Voy a verla. ¡Ay, Feeling! Que no me he leído tu fanfic. Esto vale más para contarlo aquí en Omega. Se titula Final Fight. ¿Puedo hablar? Sí. Posible cutre noticia del Feeling. Dice, esta posible cutre noticia. Muy simplona, pero bueno, XD. Resulta que yo iba dormidísimo en uno de los autobuses de mi curro el lunes por la mañana y al llegar al punto de control de entrada me despierta una compañera y me dice que mire eso. Un camión trailer Mercedes nuevo y pulcro con el logo gigante de Xbox 360 en el remolque. ¡Dios! Pensé. La vida puede ser maravillosa, Salinas. A todo esto que llego a mi puesto de trabajo y muevo hilos internos para intentar enterarme de si se iba a hacer un evento de Microsoft aquí. Porque este sitio en el que curro alquila instalaciones para eventos, ya ha habido unos cuantos de marcas de coches, aviónica y muchas cosas distintas. Me dije que a lo mejor podía infiltrarme y enterarme de algo en exclusiva para Arcadia Games, para nosotros. Y de paso, llevarme algo interesante, XD. Así que hago un par de llamadas y tal, y me comentan que puede ser que en una carpa que tengo cerca de mi puesto, sea donde se realice este posible evento. Me engatuso a un compañero para que me lleve hasta allí, y no vemos nada. Nos acercamos al puesto de entrada para preguntar y tal, y resulta que habían traído el camión para que fuera homologado. Es decir, era probar el camión y certificarlo. ¿Y qué hace falta? ¿Y para eso hace falta que lleve un logo gigante de 360? Menos jugar con los sentimientos, cojones, qué decepción. ¡Ay, el pobre Feeling, que se pensaba que le iban a montar un X08 al lado de su trabajo! ¡Jo! Qué bonito sería eso. Muchas gracias, Philip, por esta experiencia comentada y que nosotros expandimos a través de las ondas de la radio. Otro mail. Este mail con pullas. Me encantan los mails que nos critican, es genial. Porque aparte de Don Camilo, pues ya Camilo está muy pesado y ya está viejo, ya no aporta nada. Un mail cortito y de saludo. Y no es irónico, ¿eh? Amamos las críticas. Y yo quiero remarcar una que nos ha hecho Revolver esta misma semana en el post de Arcadia Gamers del programa. Oye, que os agradeceríamos de verdad, de buen rollo y de colegueo total, ¿vale? Pero os agradeceríamos que ya que os descarguéis el programa desde el link este del foro, por favor, decidnos vuestra opinión, no cuesta nada. Un mail cortito de saludo. Este es un mail de Project. Buenas, gente, soy Project. Me recordarán de otros programas de radio sobre videojuegos como Game Over. Os quería comentar, aquí pone entre paréntesis chiste muy malo, no lo entiendo, pero bueno, yo lo digo para por si alguien lo ha entendido. Os quería comentar varias cosillas. Primero contaros que estuve mucho tiempo escuchando solo Game Over porque ya me hacía perder demasiado tiempo de mi vida como para perder más todavía. Pero finalmente caí y me he escuchado todos los programas del podcast a partir de la segunda temporada en pocos días. La verdad es que lo hacéis fatal, pero divierte, que es lo importante. Claramente es broma, la segunda parte, claro. Gracias. Mientras escuchaba el programa, me he dado cuenta que tenéis menos acierto en las predicciones que Rafael yendo borracho. Eso es mentira. Excepto, luego lo rebatimos, sí. O no. Excepto en algunas que acertáis de potra. Por eso os aconsejaría que dejéis de hablar de futuro y que habléis del presente, que es donde las acertáis todas. O casi, no nos vamos a pasar de pelotas. No tiene mérito, joder. Me gustaría aprovechar que escribo el mail para comentaros que me gustaría que mirarais lo de gritar y tal. Ya sé que habéis mejorado, pero cuando lo escucho con los altavoces, tengo que estar atento con el mando para bajar el volumen cuando os da por chillar. Y me da que los vecinos se van a quedar flipados oyendo gritos del estilo... Y otros gritos de guerra. Sancho. Tengo unas preguntas que no sé si serán bizarras o tablones de corcho. Qué malo. Como diciendo, qué chiste más malo. ¿Aguantarías hablando durante todo un programa? ¿Aguantaría el forero hablando durante todo el programa? Supongo que sí. No lo tenemos aquí, así que no. ¿Moriría entonces Tony antes de la primera hora? Porque te relaciona con el forero. No lo sé. No entiendo. Probablemente sí. ¿Cómo cojones lo hace para no cortarse la lengua con los aparatos? ¿Qué aparato? ¿Qué aparatos? ¿Qué juego creéis que es mejor? ¿Super Princess Peach o New Super Mario Bros? Está claro. ¿Ninguno? Que el primero. Super Princess Peach. Y no lo digo en broma, al menos era novedoso. No me quedo. ¿Cómo lo hace el Chip Cell para volver de forma completa después de que explotase y había escupido a los otros dos androides? XD. ¿Alguna vez ha ido un bebé al estudio cuando Agumon... ¡Llama bebé! ¡Llama bebé! Me llamo director. No te adelantes, Agumon, que me estás leyendo aquí. Es que está subido aquí a mi hombro. Porque es pequeñito, Agumon. Sí, pequeño, dice. Pequeñito. Pequeño. Pero se ocupa. Tiene aquí subida una pata. Está aquí en el hombro, sí. Tiene una pata puesta. Sí, sí, una pata. En fin. He puesto demasiadas preguntas. Pues no sé, son la 1:05 y todavía tienes tiempo. Por último, me gustaría deciros como vosotros decís a Eva. Dice Chache director, o más concretamente, Agumon director. Un saludo, Project. Estarás contenta, ¿eh? Mira, un poquito que me dicen. Postdata. Gracias por todas las risas y los momentos buenos que nos hacéis pasar. Postdata 2. Siento haber escrito tanto, espero que podáis acabar de leerlo sin dormiros antes. No nos hemos dormido. No. Agradecemos los mails largos y surtiditos de cosas como estos. El tercer mail y último. Dragon Quest 4, de LAN. Bueno, os escribo para deciros que ya he podido tener un Dragon Quest 4, el remake de DS, en japonés, en mis manos, y he podido jugar un rato bastante largo. Me dejaron el juego para poderlo jugar. Lo único que os puedo decir es que es un juego muy clásico con muchos toques que recuerdan al antiguo de Super Nintendo, aunque la historia está un poco alterada, sigue bastante bien la dinámica, ya que no se ha alterado esos toques que tenía la historia. Los combates son muy básicos, no vamos a ver el personaje, solo veremos un pequeño movimiento dependiendo del arma que usemos, igual que las magias. En cuanto a los monstruos, solo veremos que se mueven al atacar y los combates serán imprescindibles. O sea, No sé, qué horror de ortografía. Joder, Chache. Parece la RAE, ¿eh? Que lo pone aquí, además, al final, perdón, la ortografía. Ah, vale. O sea, no podremos esquivarlo en medio del mapa, sino que aparecerán aleatoriamente. Más o menos. Combate random. Correcto. En cuanto a gráficos, los personajes siguen teniendo ese espíritu de Toriyama, pero tienen un reborde 3D. El mapa Mundi también tiene ese reborde 3D y es prácticamente... tiene la misma disposición que el Dragon Quest 4 de la Super Nintendo. Resumiendo, un juego de la hostia, de clásico que les gustará a amantes del RPG y a los de la saga. No innova en nada, pero tiene el toque clásico que engancha. Yo querría hacer una pregunta. Bueno, no sé qué más contaros. A mí me ha encantado, yo soy fan acérrimo a la saga, de la saga. Postdata, el personaje a descubrir es el Naruto Art. Ahora que lo dice, me parece que ha dado en el clavo, ¿eh? Yo lo dejo ahí. Puede ser. A ver, no vamos a escondernos. Es de Zaragoza y le gusta Naruto. No, yo qué sé. Tiene muchos números para ser el Naruto Art. Hay que la semana que viene hay que interrogarle. Punto. Vale. Y eso que casi no he escuchado las otras dos temporadas. XD, DD, DD, DD. Postdata 2. Os envío este link porque ahora mismo me es imposible llamar. Esto lo envió el programa pasado. Ahora en el momento de emisión. Postdata 3. Si se pueden poner links de rooms en el foro, os dejaré algo para ir abriendo boca No se puede. Muchas gracias por el programa y perdonad la ortografía. Perdonado estás. Perdonado. Esfuérzate, que hay que esforzarse un poquito por escribir. Mira el Tony. Bien. Mira el Tony. Mira el Tony que no sabía escribir una línea entera. ¿Y ¿Qué le pasa a tu portátil? Está quejando. Que quiere empezar. Se queja por todo. Bueno, pues muchas gracias. Y yo. Mira, si escribís mails así, nosotros los podemos leer y son agradables. Bienvenidos. Vamos a con la última parte del programa. La carta Nintendo DS. ¡Vuelven las cartas! Vamos a empezar con la carta. Baja el volumen, ceros. La carta. Tenemos una carta para una empresa. Ahora tendría que pitar el ordenador. Mira. Carta. ¿Podemos leer la carta? Sí. Es una carta dirigida para Nintendo DS que dice así: querida DS, escribo esta carta para recordarte que tienes un amigo. Un amigo que no lo dudó en comprarte en tu salida en tierras niponas allá por primeros del 2005. Un amigo que hasta relativamente poco no dudaba en discutir tu calidad competencia. DS, cariño, con amigos como tú no hacen falta enemigos. ¿Qué cojones? No hace falta ni enfermedades, tía. ¿Qué ha sido de ti? ¿Cómo va tu vida? Por aquí no va bien. Ahora cuando vamos a la tienda de videojuegos ganamos un tiempo precioso. Ya nos rebuscamos entre tu basura de catálogo. Un crecimiento espectacular. No cabe duda del avance en cuanto a venta, hardware, software y accesorios de basura. Que atesoras cada semana novedades jugosas, como esa radio que no funciona de vete tú a saber qué empresa, que no podemos decir aquí. ¡Felicidades! Eres un éxito de ventas. Pero estás perdiendo amigos. Los que estás cambiando por gente pequeña. ¿Y tu batería? Gente que ya no juega ni un superstar. Ni a buscarse enemigos con el snacking en el Mario Kart. ¡No! A lo que mola es imaginas ser random. Animales, acabado en Z. Bebés varios. Entre ellos, los orcos y los burro dragones, o como se llamen, de la saga REC. Increíble, oiga. Pero no nos vayamos mucho más por las ramas, no. Hablemos de lo que interesa, el futuro inmediato de la consola. Hace un año no podíamos hablar de la esperanzadora resultado del catálogo. Este año solo podemos hablar del déficit. Mientras ofreces un online penoso, pero gratuito, salta Disney la semana pasada y dice que voy a crear un sistema todo guapo online para DS, para todos mis juegos. Nintendo, en serio, ¿me estás diciendo que Disney os va a pasar por la mano, por la cara pay to play. En esto del online? ¿Disney? ¿La de la sirenita? ¿La de Toddy Toby? Dos animales, dos pantallas, dos pelotas te sobran, Nintendo, ya está bien. El cachondeo de Phoenix Wright, las largas esperas de los juegos de Square Enix, las largas esperas, nos cansamos Nintendo, nos aburrimos Nintendo, hasta tus Ultrasur se cansan. Se compra una PSP y comienzan a jugar a juegos como el Pro, el Gran Turismo, que no sale en PSP, que esa es otra pullita, el Burnout, sagas odiadas legítimamente por todos o casi todos los nintenderos. No hablamos de los casuals, claro, hablamos, amiga mía, princesa de un cuento infinito, hablamos de que es hora de mirarse el ombligo. Es hora de mirar ese apoyo perdido de que todos los jugadores de portátiles, si no la tienen ya, han hecho un pensamiento de hacerse con la consola de la competencia, lo cual no hace ni un año resultaba impensable. Eso sí, ¿quieres que den el clavo? ¿Quieres que hablemos de algo sangrante, morena mía? R4 y varios. ¿No te da vergüenza? ¿Qué hacen los de arriba por impedir esta compra indiscriminada de accesorios que juegan con la legalidad y la castidad de los productos PAL y de esta consola, que sí que salen en territorio español? Te vendiste al mejor precio del postor, en este caso el mercado chino, que poco le preocupa la legalidad de nuestros mercados y abusa de la gente que no duda en hacerse con estos accesorios basura para ahorrarse cuatro perras. Lo fácil siempre es escudarse en que la competencia no lo hace. O eso es lo que queréis hacernos pensar. Querida DS, tengo poco más que decirte. Mi portátil aguanta poco más. No tengo más que despedirme y decirte que esperemos que este año, con cosas como Final Fantasy IV o Dragon Quest Monster... Está muerto. Está muerto. Es un censor. Esperemos, amiga DS, que vuelva a tu gloria y que PSP te haga menos sombra de la que te hace ahora. Esto es ridículo, ¿eh? Ya está. Estamos esto... todos esperando a que un portátil se queje de la poca batería que tiene. Acabamos el programa, eso, ¿no? Ya, Tony. Sensor. Sí, sí, sí. ¿Qué os ha parecido? Comparte totalmente tu visión. A mí, igual, totalmente. Es que futuro, futuro poco esperanzador para... Ya está, para ya está, ya apago, ya apago. ¡Nos vamos! Pero, hombre, pero podemos hablar un poquito de DS, ¿no? Antes de irnos, nada, dos minutos. No, es verdad que es muy tarde. Es tarde ya, ¿eh? Sí, sí, se acaba el programa. Hasta la semana que viene. Gente, nos vemos la semana que viene. Los Todisei. Con una nota, si os ha parecido crítico lo del Smash Bros. Brawl. Ay, Dios mío, lo que viene con los Todisei. Pues Chachi está cabreadísimo. No, estoy cabreado. ¿Qué no? No. ¿Qué no? La semana pasada estaba cabreado, ahora ya no tanto. Bueno. Hasta la semana que viene. Hasta la semana, que viene. Gente. Adiós. Gracias. Bye, bye. Adiós.